Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, empezando un poquito tarde, pero ahorita les voy a explicar exactamente por qué llegamos tarde aquí a www.turadioonline.com.mx. Me gustaría, antes que nada, darle las gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Gracias por su paciencia. Siento mucho haber empezado este programa tarde, pero ya estamos aquí y prepárense para oír maravillas acerca del mundo del cómic. Y el día de hoy, para que vean que mi promesa de que esto no se vuelva un soliloquio de Carlos Joy Moisés ha sido cumplida, me gustaría presentar por primera vez en Comic Manía a mi buen amigo Julio Arriola. ¿Podrías saludar a la gente? Hola, ¿qué tal, amigos fans de los cómics? Vamos a hablar y a disfrutar 2 horas. Mi consigna es tratar de callar a Carlos lo más posible. Wow. Sé que no lo voy a lograr, pero espero que me ayuden ustedes allá desde sus casas. Y de hecho, Julio y yo llevamos años de conocernos. De hecho, él fue mi primer maestro de actuación y también es mi maestro de voz. Entonces, si tienen alguna queja de mi nivel actoral o mi capacidad vocal, con él pueden hablar. Y de esa manera él podrá decir si está qué tan equivocado o cuáles errores fueron los que cometió cuando me enseñó todo ese tipo de cosas. Pero bueno, la razón por la que te tengo aquí es para hablar del Hombre Araña. Desde el día que nos conocimos, yo sabía que había encontrado un arma gemela porque tú llevaste una playera del Hombre Araña a clase y además tu cuaderno era del Hombre Araña. Y dije yo, me va a caer bien este maestro, me va a caer muy bien. Entonces, ya de ahí nos empezamos a llevar muy bien, descubrimos que comprábamos cómics en el mismo lugar, en Comics Imp, hace siglos. Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros, vamos a hablar del Hombre Araña. Descubrimos que en vez de cama y de muebles teníamos cómics en la casa. Sin duda. Seguro. Y lo más interesante de todo esto es que vamos a hablar de la película The Amazing Spider-Man, el sorprendente Hombre Araña, que la película fue fantástica, sorprendente, sin igual. Hasta que llegue obviamente Batman The Dark Knight Rises, que va a ser mucho mejor. Pero no importa, pero les decimos ahorita, si no han visto la película, esperen a después de ver la película y escuchen el podcast, porque vamos a revelar todo. Llevan 2 semanas que quiero hablar largo y tendido del Hombre Araña, no he podido hacerlo. Entonces ahorita lo voy a hacer. Y si no la han visto, mejor apaguen sus computadoras en este momento. Y ya para terminar, me gustaría presentar a Lorna, que se encuentra con nosotros aquí, como siempre, totalmente desconectada al programa, haciendo lo posible por no escuchar lo que decimos y por no participar. No, espera. Ay, muchas gracias por mis aplausos. Es la primera vez que uno invitado tuyo me pone aplausos a mí. Porque no, nena, quiero ser la última vez que me inviten. Exacto, pero déjame decirte una cosa. Ella tiene más fans dentro de los escuchas de Comic Manía que yo. De hecho, hay un cuate que se llama Amra Azarred, que la única razón por la que tuitea que este programa va a empezar es para que pueda decir la bellísima y super sexy Lorna y Carlos Joy Moisés van a empezar el programa de Comic Manía. ¿O no? Siempre lo pone, pero no importa. Saluda a la gente, Lorna. Hola a todos. Aquí ya estoy recibiendo los mensajes de Perfecto. Cada uno de Muchas gracias. Ustedes. ¿Tenemos pero ahorita? Espera, ¿qué no pasó? Me regañes. Lo que pasa es que justo ahorita estoy terminando de hacer unas cosas para la aplicación móvil. Entonces, puede ser que en el transcurso de esta tarde ya puedan escucharnos a través de su celular. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar a la página que es www.turadioonline.com. No, van a tener que entrar directamente a iTunes. Ok. O más bien, si es iTunes o a Google Play, a descargar la aplicación completamente no gratis. No me digas. Ah, qué bien. Así es. Pero ahorita les explico conforme vayan sucediendo las cosas. De hecho, si lo tienen en un iPhone, vas al App Store o la tienda de aplicaciones. Exacto. ¿Y vas a buscar qué? ¿Tu radio online? Tu radio online. Ajá. No me digas, qué bien. Yo, de hecho, mucha gente me ha pedido que este programa se suba a iTunes. Sí. Estuve viendo las posibilidades de hacerlo. El problema es que acaban de cambiar la política de iTunes, y para que puedas tú descargar tus podcasts directamente a tu celular, el sitio donde tienes guardado tus programas tiene que tener una cosa que se llama byte range request, para que tú puedas escuchar el programa en cualquier punto, no tengas que escucharlo desde principio a fin. Yeah. Entonces yo, porque todo el mundo se estaba quejando de que lo subía 4Shared o que lo subía DeepShared, estoy subiendo todos los programas a archive.org. Y resulta que no tiene esa habilidad. Entonces, hasta que archive.org nos dé esa habilidad, no voy a poder subir las cosas a iTunes. Y todos los lugares que sí, donde sí puedo hacerlo, te cobran de $5 a $10 por mes para poner tus cosas ahí. Entonces, obviamente, como el programa tiene que ser gratis, porque ¿quién pagaría un centavo por escuchar este programa? Yo no. Exactamente. Entonces digo, pues sabes que como nadie va a querer pagar un centavo por este programa, no puedo pagar yo $5 o $10 mes con mes y no recibir nada a cambio. Entonces, eventualmente el programa estará en iTunes cuando Archive.org nos lo permita. Y bueno, ese sería uno de los primeros anuncios. El segundo anuncio, y es el por cual llegué tarde, les voy a contar. Es una triste y larga historia que desafortunadamente Julio tuvo que vivir parte de ella conmigo. El tráfico del DF. Exactamente. Ahí les va, es muy simple. Como todos ustedes saben, lo he estado anunciando por semanas. Es el pretexto más común. Ay, no llegué por el tráfico. No, ay, no, perdón, no. Pues que me encontré mucho tráfico. Pero afortunadamente... ¿Qué coche tienes? Yo afortunadamente tengo el Batimóvil. Pero bueno, no hablemos de eso. Vamos a hablar de algo más importante. Batimóvil color naranja. Ey. No reveles. Metros largos. No reveles. Metros largos. No reveles todos mis secretos, por favor. La gente okay. No lo sabe. Resulta que yo les informé que iba a ir a la San Diego Comic Con y mi día de partida era el día 12. Desafortunadamente me quedé con un comercial... Y yo juré que no me iba a quedar, pero me quedé con el comercial y la grabación es el día 12. Y tuve que modificar todo mi viaje para poder acomodar eso. ¿El comercial de lencería? Exactamente. Okay. Y fue, pues déjame decirte, yo juraba que no les iba a gustar cómo me veía con las medias, etcétera, pero aparentemente tengo muy buena pierna. Entonces, me quedé con el comercial y desafortunadamente no voy a poder viajar mañana. Y el día de hoy nos tocaba a todos los actores firmar el contrato. Y Julio lo sabe porque nos quedamos de ver a las 4 en el lugar donde tenía que firmar el contrato para el programa, para el comercial. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? No tenían los contratos listos. Iban a estar listos hasta las 5:30, posiblemente, o hasta las 6. Afortunadamente le rogué y le dije, señores, tengo que ir a hacer este programa. Y me dejaron salir un poco antes y llegué con un poquito de retraso, pero llegué como que a las 5:30, 5:40 más o menos. Por eso es que el programa empieza tarde. Les pido una gran disculpa, no, tanto a Julio como a mí nos gusta empezar el programa a la hora que decimos. No, a mí me debes un café. Y a Julio le debo un café porque le prometí un café, pero cuando ya finalmente llegué, no tuvimos que esperar nada, nos dejaron ir. Y bueno, pero el programa ya empezó. Entonces ahorita viene la parte que para mí es muy importante, pero para algunas personas sienten que puede ser prescindible. Y yo siento que no. Y es darle las gracias a todas las personas que nos echan la mano en este programa semana con semana. Primero me gustaría dar las gracias a mi buen amigo Beto Calvo por subir los programas tan prontamente en nuestro blog que es... ¿Tú podrías imaginar cómo se llama nuestro blog, Julio? ¿No? Híjole. ¿Es lo que me comunicaste ayer? Exactamente. No me lo aprendí, pero sí lo retuve. A ver, digamos que si el programa se llama Comic Manía, esa parte tendría que estar ahí también. ¿Se llama Cuentos por Línea? No. Uch. Te lo voy a decir una vez y creo que lo vas a poder memorizar muy rápidamente. Okay, es tan simple como esto. A ver. comicmaniaradio.blogspot.com. Así de fácil, así de simple. ¿Otra vez? comicmaniaradio.blogspot.com. ¿Y por qué pones cara de éxtasis total cuando lo pronuncias? Porque... Si ustedes pudieran ver la cara que puso cuando dijo comicmania. ¿Qué? A mí alguien me enseñó .blogspot.com. .com. Déjenme cambio de lugar porque yo déjenme decir, aquí no, al lado. A mí mis maestros de actuación, incluyéndote a ti, me dijeron, tienes que sentir cada palabra, tienes que actuar y vivir así cada momento. Así empezó Juan Gabriel. No. ¿Qué? No, más te digo y una cosa. Linterna Verde empezó así. Te voy a decir una cosa, Julio. Nos está escuchando muchos niños y nos están escuchando también, así aunque no lo creas. Nos están escuchando también en esta brillante y magnífica tienda llamada Fantástico. Entonces, por favor, cero dobles sentidos, cero chistecillos extraños. Un aplauso para los niños. Que involucren cosas raras y sexosas. Otro para Fantástico. Sí, por favor, porque nos están haciendo el favor de sintonizar este programa mientras toda la gente está esperando que lleguen sus cómics. Porque quiero descuento, quiero descuento cuando vaya por mis cómics. Por eso. Un aplauso para Fantástico. No, sin duda, sin duda. Y déjame decir una cosa. Hablando de un aplauso para Fantástico, cada fin de mes, como tú sabrás, has participado en una o dos de las pláticas. Vamos a ver una plática. Este mes, hasta el último que yo sé, puede todo cambiar. El 50 aniversario de El Hombre Araña. Obviamente estás invitado para participar en él porque... ¿Y entonces de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Hombre Araña, la película. Ah. Y el final de mes, que sería que caería 28, si estoy en lo correcto, sábado 28. Vamos a hablar del Hombre Araña, pero de toda su jornada, empezando en Amazing Fantasy número 15, hasta los más recientes números. Y obviamente tenemos que hablar un poquito de Ultimate Marvel y de Miles Morales, etcétera, sí, etcétera. Vamos a abarcar todo. No me han invitado, entonces no sé si estás invitado. Estás completamente invitado. De hecho, lo iba a hacer la invitación acá al aire. Ay, no seas chorero. ¿Qué te puedo decir? Yo soy muy bueno para arreglar las cosas después de echarlas a perder. Pero bueno, ¿dónde voy con todo esto? Te creo. Es lo siguiente. Entonces, dar las gracias a Beto Calvo, obviamente también a Carmix, que es parte de nuestro blog, a Lioco, que también siempre está por ahí. Obviamente a todos ustedes que escuchan este programa, a la gente de Comicorp, que agarra este programa y lo sube a comicorp.blogspot.com para que más gente escuche este programa. También a los de La Covacha, que es lacovacha.net, que también agarran este programa y lo esparcen por todo el mundo, que eso me parece muy padre. Y también me gustaría darle una gracias especial a dos personas, a Aki Sunshine y a Miguel Espinosa, porque yo les pedí a todos, hice una pequeña convocatoria de que diseñen un logo para el blog, que diseñen un logo para nuestra nueva página de Facebook, que nos pueden encontrar fácilmente, es aquí es facebook.com/ComicManía Radio, y hasta la nueva página de ComicManía, ahí nos pueden encontrar en Facebook. Y para que se vea más bonito nuestro logo, le dije, oye, pues si alguien puede diseñar algo mejor que lo que yo hice con Photoshop, adelante. Y Aki Sunshine fue la primera persona que lo hizo, y también Miguel Espinosa, que me dice que quiere hacer dos propuestas más. Todas las propuestas son bienvenidas y las estaremos rotando. Y de hecho, ahorita el logo que hizo Aki Sunshine ya está ahí arriba. Entonces, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¿Es el que tiene varias letras y termina con la de Avengers? No. Ese fue uno de los que hicimos nosotros. Pero también está padre. Es que ese... Beto hizo el primero. Yo agarré el que hizo Beto y lo modifiqué. Okay. Le mandé toda esa información a nuestro buen amigo Miguel Espinosa. Y él fue el y que él hizo. La acaba de rehacer. De hecho, te voy a mostrar aquí. Tengo un ejemplo de todos los... Y el más reciente que se hizo a mí en particular me encanta. Creo que quedó bastante, bastante lindo. Y sí, la idea de agarrar las diferentes letras de diferentes cómics siempre es algo que me ha encantado. Mira, así que aquí lo puedes ver. Que termina con la A de Avengers. Muy bien. Quedó muy lindo, ¿verdad? Sí, esto es lo que te decía. Sí. Pues bueno. ¿Qué te acabo de decir? ¿Es el que termina con la A de Avengers? Sí, pero la cosa es que hemos hecho... Han habido tres variaciones sobre lo mismo. Pero bueno. Padre. Muchas gracias. Entonces, Oye, ¿y si el programa lo quieren en versión CD, que con su ambulante de confianza? No. Lo único que tienen que hacer es ir a comicmaniaradio.blogspot.com. Y Beto Calvo eventualmente subirá el programa. ¿Este no lo venden en el metro? No. Porque lo regalamos por internet. Okay. ¿Ves? Entonces, muchas gracias a todos ustedes. A ver si me falta algo. Ah, bueno, ¿qué más? Me gustaría dar las gracias a todas las personas que ya son parte de nuestra página de Facebook. Y mi buen amigo Guider, que estuvo aquí hace 2 semanas, y yo decidimos hacer una página dedicatoria a nuestro gran y magnífico personaje llamado Captain Marvel, que yo personalmente lo adoro. Es el que grita Shazam, obviamente. ¡Shazam! Ese mero. Y resulta que él le hicimos una página llamada La Monstruosa Sociedad de la Roca de la Eternidad. Si quieren ser miembro, el único requisito que pedimos es, por favor, sean fans de nuestro buen amigo Billy Batson, alias Capitán Marvel, porque es como un sitio para fans, porque tienen muy pocos fans y queremos saber cuántos fans hay en México. 1, 2... Como 4 o 5, déjame decirte, no hay muchos. Pero bueno, para eso está hecho esta página. De hecho, Guider nos dijo que va a hablar el día de hoy, no más como para anunciarla ya formalmente. Y lo más importante de todo, especialmente para todos y cada uno de ustedes que está allá afuera, que quiere ser parte de la mole, me gustaría darle las gracias al arquitecto Ignacio Septién, que nos dio 5 pases dobles para regalar en los próximos programas. Vamos a regalar este programa y vamos a regalar el próximo programa otros 5 pases dobles. Entonces, las preguntas de este día... Pido mano, ¿eh? Van a ser... Pido mano. De Captain Marvel. O sea, ya nada más hay 4. Bueno. No te creas. Hay que contestar preguntas, 3 simples y sencillas preguntas de Captain Marvel. Entonces, lo que yo les pido ahorita es que hagan estas cosas. De Shazam. ¿Ok? Es muy simple. Abran el Wikipedia, pongan Capitán Marvel o Familia Marvel, y de ahí saldrán todas y cada una de las preguntas, y abran su buscador personal y váyanse a Gmail o Hotmail o donde sea y pongan arribita el correo de este programa, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Pongan abajito, como sujeto es Pases para la Mole, abajito de eso van a poner su nombre, su nick, si es que quieren que no usemos su nombre real al aire, y van a poner las respuestas de las próximas preguntas que haré después de nuestro primer corte musical. Regresando del corte musical, ya pondremos las preguntas. Pero bueno, nomás quiero decirles a todos ustedes que ya lo saben, pueden ir a La Mole, cortesía de Ignacio Septién, el organizador de La Mole, que le damos mucho las gracias. ¿Cuándo es La Mole? ¿Cuándo es La Mole? Es, si estoy en lo correcto, ahorita te lo checo, es 20, 21, 22 y 23, pero ahorita lo checamos, nomás para estar correctos, porque ya... Lo estuve anunciando. A ver, aquí está. Sí, es 20, 21 y 22 de julio 2012. Estamos hablando que es la próxima semana. O sea, en este año. Sí, sí, sí. Okay. Es la próxima semana. De hecho, ya lo anuncié en la página de Facebook. Ya lo anuncié también en el Twitter. Si quieren ir, pues ya saben. Los pases son buenos para un solo día. No crean que van a poder ir los 3 días gratis. Eligen qué día quieren ir, ya sea viernes, sábado y domingo. Van a ir allá. Los nombres de todos los ganadores se los mandaré a la gente que está organizando la mole. Presentan su IFE y ya pueden entrar. Tenemos aquí una llamada. ¿De quién es? Sí, bueno, Gaider, ¿me escuchas? Claro que sí, Moisés Costa. Más sexy que nunca, pero bueno, eso creo que todos lo sabemos. No tenemos que decirlo al aire. Pero bueno, ¿qué me cuentas? Ya anuncié que tenemos la página, pero ¿qué quieres agregar, compañero? Me esperabas a que te llamara. ¿Perdón? Dije que me esperabas a que te llamara. No me regañes, compañero. Mejor en vez de hablar de los errores que se cometieron, vamos a hablar de la página. Cuéntanos exactamente qué es lo que quieres hacer. Muy bien. Primero que nada, muchas gracias por tomar la llamada. La segunda es que efectivamente hicimos una página para todos los que realmente son fans de Billy Batson, lo cual me ha dado mucho gusto de encontrar que somos varios, no nada más tú y yo. Creo que ya diste el link. La idea básicamente es que reunamos suficiente gente para, no sé, algún día hacer una reunión o alguna cosa conmemorativa de esto. Y pues, ¿qué te digo? Que empezamos el viernes y llevamos 16 likes, así que no vamos nada mal, considerando que empezamos tú y yo. Claro, porque dicho que tengamos 16 likes es algo que supera todas nuestras expectativas, porque pensábamos que en todo México solo habían 4 personas que les gustaba el Capitán Marvel, ¿estamos de acuerdo? Así es. Y no solo eso, ¿notaste que tenemos también niñas que son fans del Capitán Marvel? ¿No estás a punto de desmayarte? Bastante. Yo no lo puedo creer, pero bueno. Oye, pero dime. ¿Les vas a comentar lo de los rangos o no? Ah, pues claro que sí, claro que sí. Cuando estábamos haciendo esto, nuestro buen amigo Gaider dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer que tú seas el presidente y yo soy el vicepresidente, algo así me habías dicho, ¿no? Así es. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo, si vamos a hacerlo nerd y vamos a hacerlo geek, vamos a hacerlo más nerd y más geek de lo posible. Y yo, ¿qué te parece si yo soy el capitán y tú eres el capitán junior? Pero resulta que no te gusta el Capitán Marvel Junior. Tiene algunas cosas que no me agradan. Sí, sí, es cojo, lo sé, lo sé. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a ser co-capitanes. ¿Cuál es el problema, no? Entonces, el joven Gaider y yo somos los capitanes de la monstruosa sociedad de la Roca de la Eternidad. ¿Y cómo estamos? Y todos los demás son tenientes. Muy bien. Y después, a todas las personas que como que les quieren ser parte de la sociedad, pero no les gusta mucho el Capitán Marvel, son los tíos, como el tío Dudley Marvel. Así es. Sí, y las niñas son su nombre y Marvel. Exacto. En caso, entonces, creo que tenemos una Cintia, sería Cintia Marvel. Exacto, ya tenemos a Cindy Marvel y ya tenemos a su prima que es a Gabriela, entonces es a Gaby Marvel. Entonces ya estamos esparciendo la idea de que, porque la hermana de nuestro buen amigo Billy Batson es Mary Marvel. Entonces, ahí, quiero agregar algo. Dilo, agrégalo. Mira, el día que, porque algún día tiene que pasar que alguno de nosotros nos portemos mal, durante un breve tiempo se le cambiará su estatus de, no sé, capitán o teniente. Ajá. Por ejemplo, Joy. ¿Joy qué, perdón? Ted. ¿Ted? ¿Como Ted Adam, básicamente? Sí. Ok, pues me parece magnífico. ¿Y qué te parece que el día de hoy, para regalar los pases de la Mole, vamos a hablar de la familia Marvel? Se te hace lindo, ¿no? Como para darle inicio a la monstruosa sociedad de la Roca de la Eternidad, ¿no? Pues estaría genial. Y bueno, para que no lo sepa, el nombre sabemos que es muy largo. ¿Sí? Lo hace referencia a dos chistes que solamente los verdaderos fans de Capitán Marvel podrían entender. Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues yo lo que quiero decirte es muchísimas gracias. Y aquí tenemos a mucha gente conectada con nosotros ya que quiere que les contestemos las preguntas. Y creo que también vi por aquí, aunque no lo crean, un hombre del pasado. A ver, ¿dónde está? ¿Ya viste a Reika, mi querida Lorna? ¿Qué está diciendo Reika? ¿Está exigiendo que nos está mandando besos? ¿Está exigiendo un saludo también? Le mandamos un fuerte y gran abrazo a la bellísima Reika Reds, que fue la primera chica con mi conexión que tuvimos. ¡Órale! Y de hecho, estamos hablando de ya hace 8 años. Empezó a trabajar con nosotros, ¿no? No, fue hace 5 años. No, hace 5 años, porque hace 8 años yo empecé que en la quinta dimensión y de ahí me pasé a Comic Conexión. Y Lorna fue la primera chica de Comic Conexión y curiosamente también fue la primera en irse sin decir ni adiós. Pero no importa, porque queremos mucho a Reika y qué lástima que ya no vive en el DF. Si no, la super invitaremos para que sea parte de Comic Conexión. Pues muchísimas gracias, mi querido Guider. A ver cuándo vienes de regreso para que ya hablemos un poquito más de Captain Marvel, de la familia Marvel y sin duda del tema que tú has querido abordar desde la primera vez que viniste a este programa. Y me refiero a Miracle Man. Así es, muy bien, Capitán Joey, nos vemos. Capitán Guider, nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós, bye. Y también yo creo que ya estamos a punto de terminar todos los saludos, darle todas las gracias a toda la gente. Pero antes de irme, ¿ya tienes lista la canción, mi queridísima Lorna? No. Bueno, ¿te gustaría escuchar alguna canción, Julio? ¿Vas a cantar tú? Pues yo quería, pero no tuve tiempo de sacar el karaoke y creo que la guitarra que tenemos aquí, porque no sabes si sabes, pero Julio sabe tocar la guitarra, pero no está bien entonada. Sí, pero el mariachi no se me da mucho, entonces. Bueno, no, yo no iba a cantar algo de Justin Bieber o de Backstreet Boys. No. Pero no, ¿tienes alguna canción que te gustaría escuchar? Mejor vete al Zócalo, ahí sí lo llenas. Dime. ¿Qué? ¿Alguna canción que te gustaría escuchar? Ya sabes cuál es mi mole, pero no creo. No, la que ustedes quieran. ¿Tienes Kiss, Lorna? Uy. Si le pones Kiss, no tienes Kiss, no puede ser. Yo me voy en este mismo momento de este programa y de esta radio difusión. No, te creas. ¿Qué otra te gustaría? No, lo que ustedes quieran. Vamos a ver, yo sé, Bon Jovi, ¿te gusta? Sí, claro. ¿Te gusta la de...? Bueno, me gusta su música. Porque ¿Tienes la canción de Always? Oh, my God. Sí, vamos a poner esa canción. Pues por eso te la pongo. Y antes de irnos a este corte musical, nomás me gustaría mandarle un saludo a una muy buena amiga. ¿Okay? Su nombre es Marisol. Resulta que ella fue la que nombró este programa, porque a mí no se me ocurría ni un nombre para el programa. Y ella dijo, ¿sabes qué? Que te latería. Típico. Comic Manía. Y me fascinó y ya se quedó el nombre. Y yo le puse, le apodé The Wasp o La Avispa en este programa para que no la acosaran por Facebook, porque yo la tengo obviamente por Facebook. Y resulta que no le gustó el nombre de The Wasp. ¿Y sabes cómo quiere ser conocida desde hoy en adelante? Es que a lo mejor la este programa se sintió comparada con el grupo Wasp. Y ese es bien sanguinario y bien metalero. No. Creo que no lo conoce. Pero bueno, ¿sabes cómo quiere que le digamos en el programa en vez de The Wasp? ¿Cómo? No lo vas a creer. ¿Cómo? Ratúbela. ¿What? No Gatúbela. ¿Ratúbela? Ratúbela. ¿Con R de Ratúbela? Exacto. Y dije yo, ¿en serio, bro? No tienes cara de rata. Dije, no me importa, quiero que me conozcas como Ratúbela. Dije, bueno, ok, si tú quieres ser Ratúbela, Ratúbela serás. Entonces cada vez que me refiera a Marisol, pues obviamente será Ratúbela. Y es un nombre que ella escogió. Ratúbela. Y ya que le estamos dando las gracias a todas las niñas que escuchan este programa, como la bellísima Reika Reds, Ratúbela, también me gustaría mandarle un saludo a todas y cada una de ellas que conocí en León, porque muchas niñas escuchan este programa que las conocí en León y curiosamente saben de cómic. Entonces les doy un fuerte abrazo, un gran saludo, como nuestra amiga la zombie que se llama Sandra. Y no le he puesto un apodo a todas ellas, entonces no les voy a decir sus nombres porque obviamente no quiero que las acosen por Facebook, pero me gustaría también mandarle un saludo a Cindy Marvel, a Abby Arcane y a quién más. Había otra niña y a Aricia, que también nos escucha. Mi mamá, que también es fan de cómics. Ya se hizo fan de cómics después de tantos años. Pues déjame decirte, es la primera vez en mucho tiempo, muchísimo tiempo, que Comic Manía tiene fans mujeres, o mejor dicho, escuchas mujeres. Entonces me da mucho gusto tenerlas aquí. Y también, obviamente, un fuerte saludo a The Enchantress. Entonces, yo creo que ya con eso estamos listos. Lorna, ¿estás lista para la canción? Vamos a ir a esta canción de Bon Jovi, regresando derechito a una de dos cosas, ¿no? Primero,

gone the form of man, rise the demon Etrigan. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ahorita estoy lidiando con Reika Reds, que está muy enojada porque no le mandamos su saludo a tiempo. Reika, ¿cómo te puedo pedir disculpas? ¿Cómo te puedo pedir perdón? Qué gacho, no. Para que me dejes de odiar. No lo perdones. Como estás oyendo en ese momento. ¿Quieres que te mande un besito? Ahí te va. Mi querida se llama Reika Reds. Ahí te va. ¡Mua! Te queremos muchísimo y bien lo sabes. Tú sabes que este programa perdió todo desde que te fuiste. Pero ya puedes soltar el micrófono, ¿eh? ¿Qué? Ya puedes soltar el micrófono. No entendí. Después del beso, ya lo puedes soltar. Ok, no, no, no. Okay. El micrófono y yo estamos teniendo una relación acá íntima. Hay ¿no? niños, dijiste molestes. Que había niños. Hay muchos niños y me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de ellos por estar escuchando este programa. Y también a la gente de Fantástico, muchísimas gracias. Si nos dicen más o menos qué cómic les gustaría que recomendáramos esta semana, con gusto lo haremos. Estoy seguro que va a llegar el nuevo número de Before Watchmen, nomás que no sé cuál número sea este. La semana pasada salió el de Ozymandias. Uh-huh. No sé cuál vaya a salir esta semana. Gulp. Pero bueno, espero que nos manden alguna manera de encontrar la lista. Y para ya entrar en tema del Hombre Araña, tengo que hacer algunas cositas. Tengo acá muchísimos saludos que hay que dar rápidamente. No sé si podemos darlos sí o no, pero así en fa. Y vamos a primero dar las preguntas para que ustedes empiecen a trabajar y empiecen a mentalizarse para que ya cuando sean las 8 que tenemos que cerrar este programa ya hayamos recibido al mínimo las 5 millones de preguntas. No, las 5 respuestas, okay, a estas 3 preguntas. Muy bien. Okay, son simples y sencillas, ya les dije. Mándenlo al correo electrónico, no a través del Twitter porque se vuelve mucho más confuso. Mándenlo al correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Pongan como sujeto pases para la mole y abajito pongan su nombre completo, porque lo necesitamos para mandárselo al señor Septién, al arquitecto Septién, que él es el que va a estar recibiendo, va a determinar quién se queda y quién no. Y más abajo, su nick, si no quieren que digamos su nombre al aire. Y la primera respuesta que quiero que pongan es la siguiente. La respuesta de esta pregunta es la que ustedes tienen que poner. La primera pregunta es: ¿quién dibuja al Capitán Marvel, el que grita Shazam, no el de Fawcett Comics, en su primera aparición? ¿Quién dibuja al Capitán Marvel en su primera aparición? Uno. Dos. ¿Quién es el líder de la Monster Society of Evil o la Monstruosa Sociedad del Mal? Nombren el líder. Tres. ¿Cómo se llama el tigre parlante que era amigo de la familia Marvel? Simples y sencillas preguntas. Ahí les van. Primera, ¿quién dibuja al Capitán Marvel en su primera aparición? Dos, ¿quién es el líder de la Monster Society of Evil? Tres, ¿cómo se llama el tigre parlante que era amigo de la familia Marvel? Así de simple, así de fácil, no tienen que poner nada más. Pónganme las respuestas, no tienen que poner la pregunta de nuevo. Pónganme las respuestas y estamos recibiendo inmediatamente aquí a través de comicmaniaradio@hotmail.com. Ok, listos. Lorna, ¿nos puedes leer rápidamente todos los mensajes que tenemos? Así, pero todos los que sean preguntas los pones a un lado. Okay. Porque también les tengo que decir algo. Yo me estoy yendo a San Diego del día 13 al día 18. El día 18 cae miércoles, lo que significa es que no voy a poder venir a hacer el programa. Entonces, el lunes o el martes, cuando esté en San Diego, lo siento mucho, pero ni modo, voy a grabar un soliloquio de Carlos, Joey y Moisés, donde vamos a responder las preguntas de la semana pasada que no se respondieron y todas las de esta semana que no se puedan responder. Pero al menos los saludos, o al menos menciona a la gente, por favor, Lorna. Muy bien, saludos a Amra, al Hasred, también saludos a Giovanni Zeta, también a Juan Stark, por acá muchos, muchos saludos a Franken Castle. A Ferguson también, a Granjus, obviamente, a Reika también, le mando Reika muchos Reds, saludos. Claro. A Solo Cap, Capitán Pamplinas, J. Israel, también muchas gracias por estar aquí. A René Guzmán, que a través de tu programa, ya también le gusta mi programa. Ah, qué bien. Es maravilloso. Okay. El espacio de Lorna. Y déjame ver también, es que no alcanzo a ver. Ah, también Crack. También muchos saludos. De hecho, fue el primero que se conectó, ¿eh? Crack. Ajá. ¿Tiene alguna pregunta ya para que se la respondamos rápidamente? No. Ah, ok, qué bien. No, no, no. Y ya nada más. Y bien. Mi boguest que no pusieron su nombre. Bien. Ya, nada más. Julio, no sé cuánto nos tardemos hablando del Hombre Araña. Quiero hacerlo de inmediato porque creo que es lo más importante que podemos hacer. Y de esa manera ya quitarnos ese problema de encima. y hablar directamente de las preguntas, porque si no salen, pues ya las dejamos para después. Espera, que si puedes saludar a Alfonso Poncho. Claro que sí. Alfonso Poncho, un fuerte saludo para ti. A ver, ¿listo? Yo más que listo. Ok. Me gustaría, para que nada, empezar de la siguiente manera. La gente ya me conoce mucho a mí. Ya sabe mi amor por los cómics, ya sabe mi predilección por Batman, pero sabe que también admiro y aprecio al Hombre Araña muchísimo. Creo que es un excelente superhéroe, y al igual que la Mole, la Hulk, Thor y el resto de los héroes que salen en la llamada Marvel Age en 1961 con la primera aparición de los Cuatro Fantásticos, son héroes que son increíblemente humanos. Los amo, los adoro a todos y cada uno de ellos. Y toda la gente ya sabe cómo me siento de ellos, pero a mí me gustaría que tú les expliques a la gente lo que yo sé, por todos los años de conocerte, qué significa el Hombre Araña para ti. Bien. ¿Quién es el Hombre Araña para ti? Bueno, no nada más para mí, yo creo que para ya a la fecha millones de personas. El Hombre Araña es un ícono, y un ícono cultural. Si por cultura moderna podemos tomar más o menos en cuenta de los años 50, la posguerra. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pero han habido varias guerras después, hasta la fecha, y sobre todo en la década de los 60, donde la humanidad vivió una transformación, sobre todo a nivel ideológico y cultural, que eso fue muy importante. No es casual que sean los años en los que se empiezan a formar los Beatles, empieza a haber toda esta ideología de liberación, los grupos estudiantiles, etcétera. Y curiosamente, en cuestión de arte, de literatura y de la literatura popular, que a fin de cuentas era el cómic, el medio más adecuado. Imagínense una época donde no había celulares, internet, donde no había tanta diversidad de películas en el cine, donde la televisión apenas empezaba a hacer sus pininos, donde había una televisión por casa. Porque no había nada de que había dos televisiones o una televisión en cada cuarto, o yo tengo mi tele y en el baño tengo otra. Es decir, estamos hablando de una época mucho más inocente en muchos sentidos, y una época en la cual la humanidad completa, sobre todo en el bloque occidental, empieza a tener un despertar ideológico y cultural. Como todo movimiento cultural, siempre responde y es consecuencia a ciertas necesidades que a veces en su momento no se dan cuenta exactamente de qué se trata. Okay. Y empieza a haber una necesidad también de reflejar y de manifestar en los cómics, no nada más la fantasía, no nada más lo excepcional y maravilloso que es todas estas historias fantásticas de seres majestuosos con superpoderes, sino que tuvieran esencias humanas. Y que además se movieran en espacios cotidianos, con actividades cotidianas, con formas de vida y con problemas tan cotidianos que contrastaran exactamente con los problemas de un superhéroe, que son salvar al universo. Pero así, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis con los Cuatro Fantásticos. Claro. Tenemos ahí a uno de los superhéroes más poderosos, que es la Mole, pero curiosamente es uno de los más trágicos. Sí. Porque ¿cuántos no quisieran tener esa superfuerza? Pero está encerrado en un cascarón de piedra, que es el único de los cuatro que no puede revertir su poder a voluntad. Y eso es un esquema completamente trágico, porque de los cuatro es posiblemente el más poderoso, claro, en cuanto a manifestación de poder, pero es el más melancólico. Y curiosamente hay esta manera de hablar de él como si fuera un caballero en una armadura. Claro. Pero curiosamente la armadura es un montón de rocas y nunca se la puede quitar. Claro. Pero el corazón es tan noble como cualquier caballero de la mesa redonda. Y ese contraste, ese opuesto, es lo que me encanta de la mayoría de los héroes de Marvel. Y en el caso muy particular del Hombre Araña, lo que me fascina es que sin la máscara es una persona tan poco interesante, la gente pensaría, porque es un nerd, es un marginado, y como todos lo sabemos, en la universidad o fuera de la universidad es cuando esta gente que es tan cerebral logra su verdadero éxito, pero en la prepa son las personas más solitarias de todas, y eso lo vemos con Peter Parker, y sin embargo cuando se pone la máscara es algo mucho más. Y claro, el contraste que acabas de decir, primero que nada, cuando se crea el Hombre Araña, que además se crea de una manera muy anodina, se instala o se publica por primera vez en un número que se llama Amazing Fantasy número 15, una publicación de una revista que ya iba de salida, que no vendía, y curiosamente en el último número de esa publicación de esa revista. Stan Lee, el creador intelectual, podríamos decir, el escritor, pues decide darle la opción a un superhéroe que a lo mejor era la primera y única vez que lo iban a ver en toda su vida. Y para sorpresa de los publicistas en aquel entonces, resulta que reciben una cantidad impresionante de comentarios, de cartas, cartas papel, no eran mails, eran cartas papel, pidiendo de una manera muy contundente más acerca de ese superhéroe. ¿Por qué? Primero que nada, porque están viendo a un superhéroe que es un adolescente. En aquel entonces los superhéroes adolescentes eran solamente el sidekick del superhéroe principal. Superman, bueno, él nunca ha tenido un sidekick. Sí, es Jimmy Olsen. Perro, o a su perro. Su perro o Jimmy Olsen. Batman tenía Robin. Claro. La Mujer Maravilla tenía a la Chica Maravilla. Y también tenía a Eta Candy. Ok, Flash a Flashito. Flecha Verde a... ¿Cómo se llamaba en aquel entonces? Speedy, Veloz. Speedy, Veloz, etcétera, etcétera. Pero ver a un superhéroe adolescente como un titular y además sin ningún acompañante, eso no se había visto jamás. Jamás. ¿Sí? Jamás. Y ya de entrada eso llama la atención. Después, un superhéroe que tiene los poderes de un ser que a la mayoría de la gente le causa una repugnancia. Porque todos vemos araña y luego el zapato y adiós araña. Exacto. Raro es el que la saca de la casa o departamento, y raro es el que la acaricia y la apapacha, ¿no? O sea, las arañas son repulsivas, son insectos. Los insectos tienen esas cualidades, son maravillosamente repulsivos. Y curiosamente, eso explica mucho de la razón de J. Jonah Jameson. De cómo se llama, de cómo repudia y aleja al hombre araña porque lo ve como una amenaza. Como una amenaza. Exacto. De acuerdo. Y ya de entrada tiene ingredientes para estar, en cierto modo, en contra la conciencia colectiva. Pero curiosamente, lo que llama la atención es que es una persona que adquiere poderes de una manera científicamente accidental. Exacto. Todo en aquel entonces era adquisición radioactiva en laboratorios. Como el mismo Stan Lee lo ha dicho en varias entrevistas, todos eran doctores y todos tenían algún contacto con algún nivel de ciencia. Peter Parker, al ir a una exposición, una araña radioactiva lo muerde. Que ojo, las arañas muerden, no pican, muerden. Ese es algún comentario al margen de la nueva película. En la traducción, como me fastidió que pusieran una araña me picó, una araña me picó, una araña me picó. Porque las arañas no pican, muerden. La ponzoña que inyectan es por mordida, no tienen aguijón. Bueno, recuerdo que... ¿De acuerdo? Pero bueno. Y hay gente que le gusta ver las películas, pero dobladas, imagínate. Es como lo doble de agresivo. Muy respetable. Bueno. Sí. No. Sí. No. Lo que pasa es que Lorna ya trabaja como hablando. La palabra en inglés lo dice muy bien, bite. Y bite es mordida. Exacto. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, sí. Entonces, una araña lo muerde y adquiere poderes, ¿de acuerdo? Y empieza a dejar de manifestarse como el nerd, pero a su vez tiene que fingir seguir siendo ese nerd, ese estudiante al cual todo mundo puede abusar de él, porque él sabe que tiene poderes que pueden no nada más llevarle una ventaja, sino hasta lastimar. Si él le reacciona en golpes al que siempre lo está fastidiando, a Flash Thompson, pues obviamente puede hasta matarlo. Y no solo eso, la última vez que él usó sus poderes de una manera egoísta, muere su tío Ben. Claro. Entonces él ahí aprende una gran, gran, gran lección de que con gran poder viene una gran responsabilidad. Y aquí déjame hacer una aclaración. Esa frase es la frase exactamente con la que termina ese primer número Amazing Fantasy. Sí, sí. Número 15 más bien. No es una frase que el tío Ben, en cierto modo, le dice. Yo me acuerdo de una conferencia que dimos en Comic Castle, en el castillo, bueno, fantástico. Fantástico ahora. Que muchos tenían como que la idea de que el tío Ben era el que había aportado esa frase. Y no necesariamente. Esa frase es un epílogo a manera de texto que pone Stan Lee en ese número, en esa primera publicación del Hombre Araña. Pero es el leitmotiv, es el motivo de vida del Hombre Araña, es decir, nadie vuelve a sufrir por causa de mi irresponsabilidad. En la película que acaba de estrenarse, es, aunque no dicen la frase, pero está perfectamente la esencia. Eso es lo que más me gusta de esta película, es que dijo Mark Webb, el director, ya vieron tres gloriosas películas del Hombre Araña. Claro. Ya vieron una enemil cantidad de caricaturas del Hombre Araña. Esto que estoy tocando ahorita, que es tocar el origen de nuevo, contar de nuevo el origen del Hombre Araña, ya se lo saben de memoria. tengo que buscar la manera de agarrar la esencia, de agarrar lo que necesito y buscar no repetir y buscar una manera nueva de contar lo mismo. Claro. Y lo una de las cosas que hace, se apoya muchísimo en sus actores. Porque cuando tienes a Sally Field y a Martin Sheen, sabes que mitad de tu trabajo ya está hecho. Porque son tan buenos actores y con tanta carrera que si los diriges bien y les pides exactamente lo que tú quieres, te lo van a dar. Martin Sheen hace cosas divinas como el tío Ben y nos da un tío Ben que no habíamos visto antes con Cliff Robertson. Completamente. Y me gustó muchísimo lo que hizo Sally Field porque no se va a la viejita inofensiva o la viejita débil de los cómics, que es la tía May. Es una mujer que ha sufrido mucho, que se le nota la vida en el rostro, pero no se va por el cliché de la viejita, que es lo que estaba haciendo Rosemary, la actriz pasada en las películas de Sam Raimi. Me gustó mucho lo que hizo Sally Field acá. Y Andrew Garfield, que ha hecho pocas películas, pero las dos en las que lo he visto, que es Social Network y esta, es un chavo que en serio se mete en su trabajo, claro. No pone su ego ante el personaje y trabaja muy, muy, muy bien como con el Hombre Araña. Hay una escena muy bonita que es previo a que muera el tío Ben, cuando están hablando de la responsabilidad, que buscan la manera de decir las mismas palabras de manera diferente. Y se enoja el Peter Parker y dice, ¿y dónde está mi papá está hablando de responsabilidad. ¿Y dónde está ahora? ¿Y dónde está él ahora? ¿Dónde está? Ese momento es una tensión total que los tres actores lo manejan perfecto. Nunca se van al melodrama barato. Hay melodrama. Y tan impulsivo no es como barato. Es la reacción de cualquier adolescente. Además. Que eso se tiene que entender siempre para evaluar y entender el origen del Hombre Araña. No es la reacción de un adulto racional maduro. Es la reacción de un adolescente que casi siempre va a seguir por sus impulsos. Por sus impulsos. Y déjame decirte algo que me encantó ahí. Primero empieza, si recuerdas cómo empieza esta escena, el Hombre Araña llega tarde por haber estado con el doctor Kurt Connors y no fue a recoger a su tía. Claro. Lo empieza a regañar el tío Ben y la manera de cómo lo regaña, dijo, qué bonito, porque no se fue al grito. Es siendo tajante, diciéndole, es energía. ¿Cómo te atreves a dejar a tu tía, claro, mi esposa, sola para que camine 12 cuadras? Y cuando lo está regañando, haciendo de manera tajante, la tía May lo empieza a defender. Porque adoran tanto a Peter Parker que lo quieren, que quieren que sea responsable, pero no a través de regaños o de groserías. Ni golpes. Y él empieza, y viene todo este momento con el que le dice, tu papá siempre decía tal y tal cosa acerca de la responsabilidad. Él se enoja, sale y rompe el cristal de la puerta cuando sale, que es una reacción, como tú mencionas, de un niño. Y a mí lo que me encanta, el rostro de los dos actores, del tío Ben y la tía May, se cambia de enojo a preocupación total. Claro. Y cuando el tío Ben va tras de él, se nota en su rostro que tiene que alcanzarlo para decirle te quiero. Yo creo que a todos. Y te entiendo. Yo creo que a todos, como adolescentes, los que ya fuimos adolescentes y los que están siendo adolescentes, más de alguna vez hemos tenido una reacción e inmediatamente decimos, híjole, la acabo de regar. Exacto. Pero ya la hice. Y a veces el ego, la vanidad o simplemente el momento no nos permite inmediatamente recomponerlo. Peter sale, el tío sale tras él, y es una cuestión más de emotividad que de cuestión de vanidad o de cuestión de orgullo. Es una cuestión simple y sencillamente de carácter y personalidad en estados emocionales muy disparados. Una discusión tan de padre e hijo. Sí, sí, sí. Yo creo que todos vivimos esas situaciones. Y si mis papás me están escuchando, mil disculpas por haberles rezongado tan feo. Papá, mamá, ¿dónde? Digo lo mismo. Exactamente. Ya, para que vean que los cómics sí generan buenos hijos, pero bueno. Exacto. Sí, sí generan buenos hijos, no estés diciendo que no. Bueno, ya veremos. Pero bueno, otra cosa que me encanta de esto es que después de esta escena viene ya la muerte del tío Ben. Chan, chan, chan, chan. Que es algo que afortunadamente ha estado en todas las películas o adaptaciones. Y que desafortunadamente muchas personas o muchas familias lo tienen que vivir. Exacto. Y lo que me encanta de esto, buscaron una manera de darle un cambio. Siempre el tío Ben había sido, no me gusta usar esta palabra, pero más o menos, ha sido una víctima de la circunstancia. Él, alguien entra, en las películas le quieren robar el auto y él llega el tipo con la pistola, le dice dame el auto, el tío como que se tarda en darle las llaves y viene el disparo. En el cómic ni siquiera se sabe, nada más se dice un ladrón le disparó. Y hasta décadas después se ve que es un complot de alguien. Pero bueno, etcétera. Algo que era muy claro es que el ladrón que deja escapar el Hombre Araña entra a la casa de los Parker y lo sorprende el tío Ben, prende la luz, el tipo se voltea y le da un disparo. Claro. Es víctima de su circunstancia. Lo que me gustó de esta interpretación o reinterpretación de la muerte del tío Ben es que el tipo este es un asaltante, roba dinero de un supercillo. Lo ve Peter Parker y no hace absolutamente nada. Y cuando el tipo le pide ayuda, Peter vuelve a decir, no te voy a ayudar. No es mi política. Exacto. Cuando el tipo está corriendo, huyendo, se le cae la pistola, el tío Ben automáticamente ve la pistola y aunque él no está amenazando a nadie, el tío Ben hace el acto heroico, claro, de decir, no puedo permitir que una persona tenga una pistola y le esté maniobrando por todas las... Y él toma una acción heroica en ese momento y cambia ahora, todo el tío Ben. Es heroica o intento de heroica, pero tiene un fundamento, una ética y una responsabilidad, uh-huh, y una moral. Que obviamente al ver eso en el tío Ben, lo primero que puedes deducir es que eso se lo ha inculcado a Peter Parker. Exacto. Punto. Y es clarísimo por qué Peter toma esos caminos, exacto, para volverse el Hombre Araña. Hay una frase hermosísima que le dice Peter a tío Ben, tú eres un buen padre. Exacto. Y un buen padre no es nada más, acuérdense, el que procrea, sino también el que enseña. Claro. Y a veces enseñando con el ejemplo es la mejor enseñanza. Yo creo que todos... recordamos a lo mejor algún ejemplo de nuestro papá o nuestra mamá que dices, esta enseñanza no me la dan como una norma, como una indicación, pero ya la vi. Uh-huh. Y el simple hecho de verlo es lo que me hace a mí después actuar y reaccionar en la forma adecuada. Eso se llama tener una ética y una moral. Y es magnífico porque también en esta película, lo noté muchísimo en Batman Begins y en Dark Knight, donde tienes a Bruno Díaz que después de perder a sus padres, tiene a tres personas que lo ayudan a crecer como hombre y también como héroe. Tienes al comisionado Gordon, tienes a Alfred y tienes a Lucius Fox, que de alguna manera u otra funcionan como su conciencia, como su mentor, como su guía. Lo que me encanta de esta película es que también tiene a tres, pero a diferencia de los mentores o figuras paternales que tiene Bruce Wayne, que todos lo guían hacia lo mismo, en este caso tienes al tío Ben, que viene la transformación como hombre. Tienes a Kurt Connors, que ahí viene este rollo de soy científico o soy ¿cómo se llama? Un niño normal, como que hace, porque el problema de que tiene Kurt Connors es que el resultado se vuelve más importante para él que buscar la manera de ayudar a la gente. Es un resultado egoísta también cuando sí, él quiere. Es individual. Exacto. Y también tienes al Capitán Stacy que lo ayuda a forjarse más su identidad como héroe. Entonces tienes esas tres figuras paternas, pero cada uno apoyando diferentes cosas y algunos quieren que sea y algunos no quieren que sea. ¿No? Y es muy interesante todo este juego y cómo al final aprende algo de cada uno de ellos, ¿no? Y eso me encanta porque sigue esta idea de los cómics de Marvel, que no hay ni un solo personaje en toda la línea de Marvel que sea simple. Todos son complejos y tienen a veces deseos que van en contra de lo que quieren ser. Y también algo que me encanta que hace aquí, y me voy otra vez a Batman Begins, en los cómics de Batman, Batman ve la muerte de sus padres y en automático busca la justicia. Lo que me encanta de Batman Begins es que por 10 segundos piensa en la venganza y aprende que la venganza no lo lleva a nada. Lo que vemos con el Hombre Araña es que primero se venga de Flash cuando están jugando básquetbol y su tío le dice, ¿te sientes mejor ahora? Humillaste a un chico, ¿te sientes mejor ahora? Y el mismo Hombre Araña dice, no. Y lo mismo pasa cuando está buscando al asesino de su tío. Esta búsqueda no le está trayendo nada excepto problemas y se está distanciando de su tía May. ¿Y su tía May qué le dice? Los secretos nunca ayudan. Sí. ¿Qué es lo que termina pasando? Para mí, uno de los mejores momentos del Hombre Araña, perdón que te interrumpa, es cuando está en el puente y se va a enfrentar a Lizard. Lizard tira algunos carros y salva a un niño. Cuando rescata al niño y le entrega el niño al papá, el papá se voltea y le dice, ¿quién eres? Hay un espacio, hay un vacío, hay un silencio, pero ese silencio está lleno de tensión de parte de los dos actores, que sí, Thomas Howell, que en su momento fue un actor muy conocido en los Estados Unidos, salió en The Outsider, salió en Red Dawn. Era un actor juvenil de los 80s. Exacto. De comedias muy anodinas. Sale él y se voltea y le dice a Peter, y Peter Parker lo piensa, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y cuando dice Spider-Man, dice, ya no soy el hombre que busca la venganza, ya no soy el niño que está llorando a sus padres o está llorando a su tío, soy un símbolo, que soy, obviamente es un superhéroe por los poderes, pero él se adopta como un símbolo de justicia, de un cierto tipo de justicia. Hay un fundamento en Spider-Man que siempre tiene que ser considerado, el sentimiento de culpa. Uno podría decir, bueno, ese es un esquema muy, muy cristiano, muy católico, podemos estar de acuerdo o no, pero el hecho de que él se sienta en todo momento y de origen culpable culpable por la muerte del tío Ben. Sí. Y es muy curioso que siempre que Peter Parker ve por los demás es cuando mejor funciona Spider-Man como superhéroe. En el momento en que Peter ve por sí mismo es cuando vienen más problemas como superhéroe. Inclusive las veces que ha dejado de ser Spider-Man es porque él ve más por sí mismo. No sé lo que estás diciendo ahorita, no ve tanto por los demás. En el momento en el que él se ubica en salvar y ver por los demás, aún inclusive a costa y sacrificio de su propia vida, entonces cuando vemos a ese glorioso Spider-Man que puede ser el superhéroe más brillante, aunque la vida del chico que está dentro está completamente destrozada. Que de hecho, algo que me encanta, lo vemos clarísimo también en esta película, gracias Mark Webb por en serio entender todo lo que hizo Sam Raimi, y no querer borrarlo, al contrario. ¿Qué hago para crecer esto? Ya me dieron la base está perfecta, el fundamento está increíble, lo que hicieron Steve Ditko y Stan Lee es mi guía. Tristemente, lo que hizo Brian Michael Bendis y Mark Bagley en Ultimate Spider-Man, también hay referencia, pero agarra lo bueno y desecha la estupidez. Hay un momento buenísimo cuando finalmente le revela Spider-Man a Gwen Stacy lo que está pasando, que él es el hombre araña, pero que está enamorado de ella, ella está enamorado. Y en ese momento que se están besando, viene la llamada de que está el Lizard en el puente, va el papá a buscar al Lizard, y en ese momento le ves la cara al hombre araña que quiere estar con Gwen. No sé si te están entendiendo los que te escuchan. ¿Qué? Lizard o Elisa. La Lizard. Lizard, que es el lagarto. El lagarto. A lo mejor te entienden Elisa y no, dicen, no, no, ¿por qué se fue a buscar una chava si estaba con Gwen? The Lizard. Okay. Lizard. Iba a enfrentarse con el Lizard. Y ese tipo de cositas me encantaron. Me gustó mucho también algo que hemos visto en todas las películas de Marvel, que me está fascinando, que también es algo que vimos en la película de Dark Knight, de enfrentar a Batman con su total opuesto, en este caso el Joker en Dark Knight, y antes contra Ra's al Ghul y contra Scarecrow, porque Batman está ahí para evitar que la gente tenga miedo y el Scarecrow está ahí para hacer que la gente tenga miedo, ¿no? En el caso de algo como Captain America, que me encanta la película, tienes el bueno y el malo, ambos poderes vienen, digamos, la fuente de sus poderes es la misma. Es la misma. Pero la idea de cómo usar sus poderes es muy diferente. Y en el caso del Red Skull, su odio es personificado en su rostro, porque lo dice el mismo doctor, cuando él se inyecta esta solución, la solución crece lo que ya tienes. Exacto. Y lo que había dentro del Red Skull era pura maldad. Entonces, son los opuestos. Tienes a Iron Man, que tienes a Iron Monger contra Iron Man. O tienes este Thor contra Loki. Siempre buscan una manera de enfrentarlo con su opuesto. Y a mí lo que me encantó de esta película es que, a pesar de que el Lizard o el Lagarto nunca ha sido para mí uno de los personajes más simbólicos o más importantes del Hombre Araña, buscan la manera de darle su importancia, de darle su lugar y buscar la manera de hacerlo el opuesto del Hombre Araña. Porque ambos adquieren sus poderes de la misma fuente, de una mezcla entre humano con un reptil, o en el caso del Hombre Araña, con un humano, con un insecto. Y lo cual es exclusivo de la película, porque en comparación con los cómics no tienen un origen común, obviamente. Exacto. Pero me encantó que lo unieran de esa manera y cómo cada quien utiliza estos poderes que adquiere para fines diferentes. Y en el caso de Lizard, que a pesar de que él está diciendo lo estoy haciendo por la humanidad, no. Él está haciendo algo totalmente egoísta, porque lo que él quiere es ser un hombre completo. Y después de ser completo, quiere que todo el mundo sea igual a él, para que todos sean iguales. Es que la diferencia ahí es que a Kurt Connors, el lagarto, no lo educó el tío Ben y la tía May. Exacto. Esa es la gran diferencia. Exacto. Y en cambio, el Hombre Araña utiliza todos estos poderes que al principio él teme de lo que le está pasando, pero cuando ya ve que no son una maldición, sino una bendición, los empieza a utilizar para el bien común. Tanto así de arriesgarse. Hay un momento muy bonito cuando quiere capturar a Lizard. Y cómo trata de hacer todo este rollo de tenderle una trampa, etcétera. Dije yo, wow, este es el Hombre Araña que yo quería ver. No es un hombre que es acción. El científico. Es un científico, es inteligente, estudia el problema y busca una solución. Y cuando finalmente se enfrenta al Lizard, pasa algo también que es grandioso, que sucede en los cómics. El villano tiene más fuerza y está mejor preparado que el Hombre Araña, y por ende va a sufrir, se va a golpear y va a pasar un muy mal rato. Y dije yo, Dios mío, este es el Hombre Araña de los cómics, que lo habíamos visto con Sam Raimi, pero acá le agregan más. Y creo que fue porque Sam Raimi nunca le daban la idea de que iba a ser una franquicia o que iba a ser una trilogía. Siempre estaba la idea de que iba a ser una película. Entonces todas sus películas, de alguna manera u otra, son autoconclusivas. De hecho, el problema de la 3, que mucha gente se queja, a mí me gusta bastante, es que también no pudo concluir su trilogía. La película concluye, pero hay como que este rollo de continuar. Y lo que me encanta de lo que le dijeron a Mark Webb es, hace tu trilogía. Entonces el final no tiene que terminar tajante, no tiene que terminar cerrado, tiene un continuará. Y ese continuará es muy importante, porque es el mismo continuidad que tuvo el Capitán América, que tuvo Iron Man, que tuvo Thor, y eso ayuda a que crezca más. La película, bueno, me encantó. A mí se me hizo bien muy gacho el actor que hizo a Kirk Connors en las tres películas anteriores. Se veía que la promesa era que iban a hacer una con el lagarto, y el pobre no la pudo hacer. Pero qué tristeza, porque el actor es muy bueno, se me olvidó su nombre. A mí también, perdón. El actor que hace de Kirk Connors en las primeras tres películas de Sam Raimi, pero este actor, Rhys Ifans, es un actorazo, y curiosamente, él... En su primera actuación, lo mencioné la vez pasada, fue en un lugar llamado Notting Hill, donde su personaje está sobreactuadísimo y el personaje es como el cliché del cliché del cliché. Y había hecho muchas actuaciones así. Y lo que me encanta de Kurt Connors aquí, que todo está interiorizado. Sí, claro. Este dolor se le nota en todo el cuerpo y lo dice como en algún chiste por aquí. Es una amargura total. Cuando ve a todos los estudiantes y les dice, sí, como pueden ver, soy zurdo. Y es un chiste, pero es un chiste que le duele. Claro. El momento cuando él se está viendo el reflejo de la mano y se siente completo. Es muy cosas, nostálgico ese momento. Y son cosas muy sutiles. Claro. Y ese trabajo de sutileza es mucho más interesante para mí que verlo gritar por todas partes. Soy el lagarto, etcétera, etcétera. Que curiosamente cuando se transforman en lagarto, ves este cambio. Y yo sé que mucha gente tal vez se burle del personaje o cómo se ve o no le guste el look, pero olvídense de cómo se ve. ¿Qué nos quiere decir está ahí el lagarto? Adentro. Exacto. Y también hay un momento muy bonito, que también me encanta, que las dos veces que he visto la película, y creo que la voy a ver, la tengo que ver dos. La tercera vez, dos veces. La primera vez la vi en IMAX 3D y después la vi en 2D. Créanme, véanla en IMAX 3D, vale la pena. Sale carísimo, pero vale la pena. El momento cuando la gente de Nueva York ayuda al Hombre Araña y ponen todos los ¿cómo se llaman estas cosas? Las grúas. Ponen todas las grúas. Las grúas de los rascacielos en construcción. El Hombre Araña está cansado, el Hombre Araña no puede más. Está herido. Cuando ve cómo las grúas se ponen en lugar, dice, lo tengo que hacer porque la gente de Nueva York me necesita. Claro. Se utiliza, utilizando sus disparadores araña, gracias a Dios, ya tiene disparadores araña. No, los web shooters ya no es... son relojes adaptados, por fin. Ya no salen de las venas. Qué bonito, gracias. Se cierra la herida lo mejor que puede y se va a lanzar. Y yo estoy ahí, te juro, en lágrimas, aplaudiendo. Se lanza y se cae. Dije yo, gracias, sí, es un momento, Hombre Araña. Hace lo posible por hacerlo bien. Y sin embargo, su humanidad... se lo impide y pues se cae, pero lo rescata la gente de Nueva York y la gente de Nueva York lo ayuda a llegar a su cometido. Y dije yo, de eso se trata. Y después el Capitán Stacy descubre su identidad y cuando entra a ayudarlo, muestran que el Capitán Stacy no está ahí nomás para hacer referencia a los cómics. Es un policía heroico y es un policía que está listo para dar su vida para proteger la ley y el orden. Es de esos policías que uno dice, ojalá si existieran dos. Ya existe uno, pero ojalá existieran dos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Cuando él le dice al Hombre Araña, ve a salvar el día, o sea, ve a poner esta solución en esta cosa, yo me encargo. Y cuando lo dice, se lo crees. Porque el hombre es un hombre heroico y cuando muere, muere heroico. Y lo que le pide al Hombre Araña al final es algo dolorosísimo. Pero se lo tiene que pedir porque adora a su hija. Y el Hombre Araña lo quiere cumplir porque ama a Gwen. Y otra vez el Hombre Araña está en esta dicotomía de que para hacer el bien... tengo que ir en contra de lo que yo quiero. Qué bonito. Claro. Esa escena, no sé si tienes alguna escena en particular que te llegó mucho del Hombre Araña, de esta gran película. Yo siento que parte del disfrute de la película, sobre todo para los que adoramos las entregas anteriores, más que comparar, yo diría que son complementarias. Y esta nueva versión, te lo dije a ti el otro día en chat de Facebook, sí. Como el ultimate del ultimate del ultimate del ultimate del ultimate. Es decir, la versión adaptada, pero que mantiene y conserva las esencias. Hay que entender que siempre que en una literatura la adaptas a otro lenguaje, como puede ser el cinematográfico, invariablemente tiene que tener una adaptación. Voy a poner entre paréntesis para que me entiendan un poco lo que estoy diciendo. La primera película de Harry Potter es buena, sí. Pero está tan literalmente adaptada del libro que cinematográficamente en algunos momentos puede ser que no funcione. Sí, cae bastante. ¿De acuerdo? El ritmo cae cañón. Seguramente los muy fans lo disfrutan al 100%, pero de repente se vuelve un poco pesada. ¿Y qué hicieron en las siguientes? Adaptaron. Es imposible vaciar toda una literatura. Si hablamos de Spider-Man, es una literatura de 50 años. Antes era mensual, ahora es prácticamente 3 veces al mes la publicación del Hombre Araña. Exacto. Entonces, estamos hablando de una cantidad de información y de detalles y de vida que todos los fans además queremos verlo y que solamente los cineastas tienen 2 horas para poder plasmarlo. Y déjame decirte una cosa. Además, Mark Webb, en serio, mis respetos a ti y a tus guionistas. No solo nos regalan un excelente Hombre Araña y un excelente Gwen Stacy. Bueno, Gwen Stacy la adoré. Y como dijo un cuate que tiene un blog que se llama Chris Sims, el blog se llama Chris's Invincible Superblog, que me encantó, dice, básicamente lo que está haciendo Emma Stone es hacer el cosplay de la Gwen Stacy de John Romita. Si tú ves los cómics de John Romita, Emma Stone, y ves a Emma Stone en esta película, está idéntica. Y afortunadamente la moda actual favorece a que sea el vestuario muy similar a esa época de los 60, se parece en cierto modo. Le queda muy lindísimo. Bien. Le queda lindísimo. Y me gustó mucho que agarraran eso. Y además de regalarnos una brillante Gwen Stacy, un magnífico tío Ben, una adorable tía May, un brillante Kurt Connors. Y afortunadamente dijeron: vamos a quedarnos con un villano, no vamos a meter a 20. Se quedaron con uno y con eso es más que suficiente. Algo que me encantó, a diferencia de cualquier otra película, cualquier otra adaptación del Hombre Araña, con la excepción obviamente de las series animadas que tienes más tiempo, claro. Flash Thompson tiene un arco de personaje. Exacto. El personaje, como empieza, no es como termina. Claro. Es todo un momento. Y se ven los cambios. Primero, ves la relación entre ellos dos cuando está forzando a un niño que come espagueti y le dice a Peter que tome la foto. Y Peter Parker no va a tomar la foto porque ha aprendido de su tío Ben a no a abusar de los demás y no permitir que otros abusen de él. No burlarse de la burla de los demás. Claro. Exacto. Y se enfrenta a Flash Thompson y Flash lo golpea. Pero la esencia de ese personaje, Flash Thompson, es curiosa porque es el que siempre le hace el bullying, el que lo molesta. Pero aparte es su fan número uno del Hombre Araña. Que eso me encantó. Entonces, porque es una, como dijiste hace un momento, hablando de dicotomías, el que le hace la vida de cuadritos sin máscara es el que lo adora. Exacto. Cuando está con la máscara. De hecho, me encantó el momento que viene este momento, más adelante viene el momento cuando se enfrentan en la cancha de básquetbol, que también es un momento muy lindo porque ahí aprende el Hombre Araña que con gran poder viene una gran responsabilidad y hacer eso que hizo está mal. Está un mal. Héroe no lo haría. De ahí nos vemos cuando, después de la muerte del tío Ben, viene Flash a darle el pésame. Sí. Y viene este enfrentamiento. Y en vez de que Flash lo agreda, dice, te entiendo. Sí, cálmate, yo no más te estoy dando el pésame. Ajá, pero es un momento muy bonito entre ellos dos que tienes a un gran actor, que es Andrew Garfield, y un actor nuevo, que es el cuate que hace Flash Thompson. Y sin embargo, lo trabaja muy bien. Y más adelante viene como que otro momentito. Y al final, cuando se ven, dice, hey, looking good, Parker. Y ya son, pues no amigos, pero al menos ya hay como que esta comprensión, no se habla, y se voltea. Se llama tolerancia. Y tiene la playera del Hombre Araña. Uh-huh. Y le dice, nice shirt, Flash. Y le dice, hey, chicks dig 'em. Y en ese momento dice, sí. Le van a dar el tiempo a Peter y a Flash y a Gwen y a todos estos personajes de la prepa, de crecer en la prepa. Desafortunadamente, en la película de Sam Raimi, la primera, no les dio tiempo de explorar a sus amistades y su tiempo en la prepa, porque fue introducción en la prepa. Ya estamos en Manhattan, ya soy el Hombre Araña. Claro. Aquí le dan más tiempo a todo y eso ayuda mucho a la construcción de personaje. Y también hay un momentito ahí que se me acaba de olvidar, pero también era que involucraba a Flash Thompson, ¿no? de qué lindura que se dieron ese tiempo, esos 10 segundos aquí, esos 10 segundos acá, para decir todos los personajes que están aquí son personajes tridimensionales. Claro. Porque el Hombre Araña, como mejor funciona, es cuando tiene un elenco de personajes con los que se puede relacionar. Y de personajes con sus mismas problemáticas, con sus mismas situaciones, que son, repito, complementarios. Cuando el otro día, fíjate que cuando salí del cine, ¿sí? Yo siempre traigo las orejas como radar. Somos actores y entonces tenemos que ahí ser un poco metiches con las pláticas de los demás. Y curiosamente, en el trayecto en lo que iba bajando el cine, me encontré 2 comentarios de personas. Unos decían, me acuerdo muy bien, decían, a mí me gustaron más las anteriores. Okay. Y otro, me acuerdo de otro comentario que por ahí me encontré, que alguien dijo, me encantó, no, como hicieron esto, como hicieron lo otro. Y de repente yo digo, bueno, a fin de cuentas, está bien, por gustos se rompen géneros. Y me cae muy bien el 20 que yo creo que si alguien quiere disfrutar plenamente toda esta gama de cinematografía, tanto la trilogía anterior, que para esta nueva película, para este nuevo proyecto es muy difícil tener un parámetro tan exitoso que todavía la gente lo tiene muy, muy fresco. uh-huh. y que además se convierte en su punto de partida. Y curiosamente, es muy difícil. Curiosamente, en los casos de Batman, cuando hay la referencia a las cuatro películas anteriores a Batman, siempre están diciendo, bueno, las primeras dos sí, más o menos, porque son Tim Burton, pero las últimas dos, qué basura, ¿no? Y lo curioso es que, como tú mencionas aquí, cuando viene el Hombre Araña, las tres películas, quitando la tres, que a algunas personas no les gusta, que no entiendo por qué, porque la película tiene su significado y tiene su porqué, les encanta esa trilogía. Tanto así que, igual yo, estaba muy enojado que iban a recontar el, o volver a contar el origen. Uh-huh. Pero acá buscan la manera de hacerlo igual, similar, pero buscar una manera nueva de contarte una historia que ya conoces. Yo lo que he percibido en muchas de las, bueno, algunas de las pláticas que he tenido, no tanto contigo porque somos defensores y pro, pero yo detecto que en la tercera película de la trilogía anterior, mucha gente se decepcionó porque esperaban más del personaje Venom. Como algo, vamos, un Venom mucho más grande, mucho más uh-huh. sanguinario, agresivo, un físicamente y corporalmente. Ajá, masivo, sí, sí. Una mole de cuerpo, pues. Pero es que no era necesario. Y no era necesario, exactamente, no era necesario, pero bueno, cada quien tiene su visión. Es que ahí lo importante era ver cómo un hombre con los poderes del Hombre Araña se tiraba al mal. Claro. El Venom es totalmente un personaje X. Lo importante es ver al Hombre Araña con el traje negro. Claro. Esa es tu película. Venom es nomás para concluir esa historia. Claro. Pero tu película es el Hombre Araña volviéndose malo. Exacto. Que también mucha gente se quejaba de cómo él nomás se cambia el peinado y ya es malo. Le digo, pues que tienes que tener una cosa. No nada más se cambió el peinado, es la actitud, inclusive lasciva, pero, sexual. Pero lo curioso es esto, para mí, que no entiendo cómo la gente no lo entendió. Lo que hace el traje es saca lo peor de ti uh-huh. al frente. Uh-huh. Y aunque tenga un lado oscuro Peter Parker, no deja de ser un nerd. Claro. ¿Cómo es que un nerd actúa malo? Y es lo que por eso actúa de esa manera, porque un nerd no sabe actuar como una mala persona. Está fingiendo ser una mala persona. Por eso me gusta mucho. Hablando de trajes, ¿qué opinas del traje? El traje en fotos se ve horrendo. En la película queda perfecto. Sí. De alguna manera u otra lo fotografían también. Y más que nada se enfocan en el rostro, en el rostro, en el rostro, en las manos. Y de esa manera, las partes que no me gustan del traje, no las ves. Algo que también me encantó, y eso tú tienes que decirlo, y estás de acuerdo conmigo, porque yo sé que estoy seguro que te encantó. Me gustó mucho el trabajo de Tobey Maguire. El problema es que cuando estaba vestido, disfrazado del Hombre Araña, casi no hablaba. Y lo que me encanta que hacen acá es que el Hombre Araña graciosito, el Hombre Araña que constantemente está diciendo chistes y todo eso, está ahí y está presente, y eso me encantó. Cuando arresta al cuate, cuando detiene al cuate que está robando el auto, sí. Y se tira al suelo y dice, oh no, perdóname. Navajas pequeñas son mi debilidad. Dije yo, no, es un niño que se está divirtiendo al final de cuentas. Y está haciendo el bien, pero se está divirtiendo. Y también otro momento que me encanta, que dice quién es Peter Parker, que te dice quién es el Hombre Araña, que te dice por qué actúa de esa manera y por qué habla de esa manera. Está rescatando al niño. El niño tiene miedo, se quita la máscara y dice, mira, soy solo un niño normal, soy una persona normal. Le da la máscara al niño y le dice, póntela. Conviértete en el santo y Blue Demon. Le dice, póntela, te hará fuerte. Claro. Y dije yo, Dios mío, me acaban de explicar al Hombre Araña de una manera totalmente nueva, pero clarísimamente. Algunos a lo mejor estarán de acuerdo y otros a lo mejor en contra de esta frase del hábito hacia el monje. Uh-huh. Porque ahí le está diciendo eso, el hábito sí hacia el monje, pero es el símbolo. Lo que después tú lo dijiste hace rato, concreta, cuando le preguntan quién eres, soy el Hombre Araña. Es decir, ya me defino como un símbolo de justicia civil inclusive, de uh-huh. justicia de vida. Es decir, con esto puedo ser la persona fuerte y la persona con carácter y no soy aquel al que me pueden, digamos, tan fácilmente golpear o tan fácilmente hacer a un lado. Claro. Hay un detalle que a mí me encantó. Yo creo que tiene que ver mucho con el sentido de que las películas también ya las diseñan para el efecto de tercera dimensión. Pues hay una cosa que me encantó es, en cine cuando vemos el punto de vista del actor, se llama cámara subjetiva. Y muchas de las tomas donde va en el aire columpiándose en la red, no nada más estás viendo a Spider-Man haciendo sus piruetas, de repente hay tomas donde vemos la mano o el pie, pero a la manera como él lo está viendo, sí. En cámara subjetiva, es decir, te hace sentir que tú eres, el que estás volando, el que estás tirando la red, el que vas de edificio a edificio, lo que todos fans de Spider-Man hemos querido sentir alguna vez en la vida. A eso jugábamos de niños. De hecho, yo lo dije muchas veces que lo que me encanta de jugar el videojuego de Batman, Ciudad Arkham y Batman... Y dale que tiene Arkham que hablar City. De Batman. Ey, relájate. Lo que me encanta, lo que me encanta de estos videojuegos es que tú te sientes como Batman. Y no importa cuánto quieras ser como Batman, siempre estarás muy alejado de él. Lo padre de ser el Hombre Araña es que todos somos el Hombre Araña. Eso sí. Todos nos hemos sentido como el Hombre Araña. Eso sí. A todos nos han pasado todas las cosas que sufre el Hombre Araña. El bullying a todos nos ha pasado. Sentirnos marginados a todos nos ha pasado. Sentirnos solos nos ha pasado a todos. Que las niñas no quieran con nosotros nos ha pasado a todos. A todos nos ha tenido que pasar el que tenemos que salvar al mundo y estamos resfriados. A todos. Tenemos úlcera, nos duele la espalda, nos torcimos una mano. Y en el momento que nos metemos en esa cámara subjetiva que tú mencionas, llegamos a ese punto final, a ese clímax de toda nuestra ansia de ser el Hombre Araña. Finalmente somos el Hombre Araña, no solo en nuestro pensamiento, sino también como en una acción. Claro. Entonces véanla en 3D IMAX, la van a disfrutar muchísimo. Es una excelente película, le doy una de mis más altas recomendaciones. Adoré los Avengers hasta la tercera vez que yo la vi, porque como me mataron el final, fue todo un rollo. Pero me gustó. Pero tan buena como es los Avengers, desafortunadamente los momentos íntimos, los momentos de personaje, se ven muy limitados, porque los tienen que correr. Lo padre de aquí es que dejan que el personaje crezca y se vuelva entrañable y te vayas enamorando de él una vez más. Y te vayas enamorando del tío Ben una vez más. Te vayas enamorando de Gwen Stacy una vez más. Y dije yo, qué bien hecha está esta película. Qué manera de contar una historia. Y a pesar de que es muy larga, son 2 horas y cacho, se siente breve porque todo el tiempo está pasando algo. Y las cosas que uno puede sentir lentas, no. Está creciendo el personaje. Y me encanta que le dieron todo el tiempo que le dieron a Kurt Connors cuando se está grabando a sí mismo y ves como la locura... ya lo está afectando, porque es esta necesidad de estar completo, esta necesidad de no ser diferente, esta manera de que todos seamos iguales. Y también algo que me enfermó, tú mencionas que tú como actor pues tienes las orejas prendidas y estás escuchando todos los comentarios. Yo también, yo lo fui a ver a la función de prensa y me enojó muchísimo. Oops. Que una de las chavas que estaba por ahí estaba platicando con otro chavo que también es un crítico y están criticando la película y dice algo que en serio me enojó, que dice: pues sí, como que me gustó la película, pero como que eso de que quiere convertir a todo el mundo en lagarto se me hizo muy estúpido. Y dije yo, bueno, es que tal vez no leíste su primera aparición, porque eso es lo que quería hacer en su primera aparición, en su segunda aparición, en su tercera aparición, cuando todavía tenía la mente de Kurt Connors. Más adelante ya se vuelve nomás una bestia total y que no, muy sanguinaria, y ya nomás aparece para pelearse con el Hombre Araña y listo. Pero al inicio, esta idea de que quería que toda la humanidad se volviera lagartos igual que él, estaba muy clara. ¿Cuál sería el fundamento de un villano si no tiene una afectación común? Uh-huh. Si nada más quiere afectar al contrincante, en este caso al superhéroe, eso pues a lo mejor funciona en ciertos villanos, pero no en todos. Exacto. Y lo más curioso es que ahí en el caso del lagarto es el objetivo inicial trastocado. Es decir, y el otro lado de la moneda. Tanto él como el papá de Peter tenían, según esto, la intención de ayudar a la humanidad en forma global. Pero al momento de convertirse y de sentirse superior por su transformación, dice: no, ahora yo defino y diseño mi mundo. Eso es lo que cimenta los autoritarismos, los imperios, los ¿cómo se llama? Alemania nazi, es lo que quería hacer. Claro, es decir, todos a mi diseño. Exacto. Y eso es abominable. Los y podemos dar muchos más ejemplos. Los comunistas también. Y algunos otros capitalistas también. Sin duda, claro. Sin duda. Pero es la manera más egoísta de ver el mundo, de que quiero que todos sean como yo, en vez de yo ser parte de la comunidad y ayudar a la comunidad. Si ahorita leemos mucho de lo que está fluctuando en Facebook, es esas ideas. Todos tienen que pensar igual que yo. No, espérame. Claro. No. Respetar, en cierto modo, el pensamiento y la forma de definición. Y por eso es muy, muy válido que los dos tengan su mismo origen. Curiosamente, uno fundado en su educación y en las arañas, y el otro fundado en su educación y en la sangre fría de los reptiles. Y eso es también muy curioso. Sangre fría. Claro. Todo tiene como que una doble lectura. Se llama subtexto. Exacto. Y algo que también me encantó de esto, y para todas las personas que digan: no, es que no me gustó que no sea una araña radioactiva. Se vale. Vamos a hacer esto. vamos a explorar un poquito, vamos a ver un poquito de ciencia. Lo que sucede cuando la araña es bañada de radiación en Amazing Fantasy número 15, se le modifica la genética, porque es lo que al final de cuentas hace la radiación, modifica tu ADN a un nivel brutal. Y la araña que lo pica... Muerde. La araña que lo muerde es una araña mutante. Es una araña que ha cambiado sus genes. Una araña genéticamente diferente a las demás. Claro. Y la araña que lo pica acá es una araña... Muerde. La araña que lo muerde acá es una araña que ha sido también modificada genéticamente. Claro. Tal vez no por radiación, pero sí ha sido modificada genéticamente. Entonces, al final de cuentas, se vale. ¿Tú crees que no le hicieron por ahí de repente un día un cóctel de radiación a esa araña? Seguro, claro que sí. Claro que por sí. Favor. Que además también para los hasta personas. Le han de haber puesto Tehuacán por la nariz. Exacto. Me gustó muchísimo la película. ¿Te gustó a ti? Sí, la recomiendo, aunque yo creo que va a haber diferencia de opiniones. Claro. Va a haber muchos que son muy puristas del cómic. Sí, va a haber muchos muy puristas del otro cómic, que es Ultimate Spider-Man. Va a haber otros muy puristas de la trilogía, que a lo mejor la consideran como su santo grial, la trilogía de Sam Raimi. Y esta es simplemente una nueva versión, una evolución. Okay. A mí se me hace tan válido porque, a fin de cuentas, pues también tenemos que entender que esto tiene un fundamento de mercadotecnia. Y para que un concepto dure tanto tiempo, hay que generar a los nuevos fans. Yo me acuerdo haber visto desde la serie... Mi primer superhéroe que vi fue el Chapulín Colorado. Pero okay. El segundo inmediato, que fue más o menos en la misma época, fue Spider-Man en la serie de TV animada de los 60s, que aquí la trajeron hasta los 70s. Uh-huh. Y uno no dura en ese concepto si no te da y no te deja algo como fundamento. Yo creo que Batman, Star Wars, Superman, el Hombre Araña, X-Men, por alguna razón se convierte en algo que los niños adquieren como un modelo prototipo a seguir. Okay. Y que entonces eso lo evolucionan al paso del tiempo. Pero también hay que entender que hace 10 años, por ejemplo, que surgió la nueva trilogía de Batman, de Sam Raimi. Sam Raimi, ajá. Pues los niños que están viendo la película de ahora todavía no existían. Todavía no existían. Pero afortunadamente la pueden comprar, la pueden rentar. Ah, no, claro. Y pueden tener más Hombre Araña que disfrutar. No, y pueden ver 50 años de historia y 60, 70 de o 100 años de cinematografía. Me parece perfecto. Y pues yo creo que vamos a darle cierre a esta plática porque tenemos muchísimas preguntas que responder. Nos vamos a ir a una canción y ahorita regresamos. Pero lo que sí les voy a decir a todos ustedes, el 28 de julio en Fantástico es la cita hasta el día de hoy. Lo que yo sé es que vamos a hablar del Hombre Araña del 50 aniversario, donde vamos a abordar... Vamos a tener 2 horas más para hablar largo y tendido acerca del Hombre Araña. Espero que estés con nosotros. Les voy a pedir a algunos otros amigos que me acompañen. Esto obviamente no he hablado bien con nuestro buen amigo Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico, ni con David Noriega, que es el dueño de Fantástico, para ponerme bien de acuerdo de qué va a ser la plática, pero hasta ahorita va a ser del Hombre Araña. Y pues hablaremos de este tema y de muchísimos más, de todas las mejores sagas acerca del Hombre Araña, etcétera, etcétera. Entonces, señores, ahí los espero. Julio, ¿quiere decir algo? Sí, nada más. Como estamos hablando de fundamentos, y seguramente muchos de los escuchas son ávidos de cómics y se saben muchas cosas, pero a lo mejor otros no tanto. Yo recomiendo algo que una publicación que ahorita está en los puestos de periódicos o en Fantástico lo pueden también adquirir, que es el Obras Maestras de Marvel con el título de Amazing Spider-Man. Ahí se compilan los primeros 9 números de las apariciones de Spider-Man. Viene el origen del lagarto, por si alguien quiere checar el origen exacto y no necesariamente el cinematográfico. Viene la reimpresión de la Amazing Fantasy. Es una publicación, yo no diría que cara, porque la edición verdaderamente es de lujo. No voy a decir el precio, pero vale la pena. Y curiosamente ahorita en The Amazing Spider-Man, que es la serie regular, digamos no mensual, porque salen 3 números cada mes, estamos en el número 689. Y curiosamente, coincide obviamente con la salida de la película, las historias que se están viendo en este momento son precisamente, aparece el lagarto ahí como villano principal. Okay, y antes de irnos a la canción, se me había olvidado mencionarlo desde el inicio. La semana pasada, todos recordarán que la bellísima Lorna nos hizo el favor de leernos un mensaje que teníamos de una persona que se llamaba Ana María Prado, al menos es lo que decía, y nos decía toda la información acerca de los nuevos cómics que va a publicar Televisa de DC y nos mencionaba quién era el, quién iba a ser el editor de este lado, etcétera, etcétera, y que iba a ser nuestro buen amigo Everardo Ferrer y todo. Y resulta que dije yo, pues qué interesante, voy a hablarle a Everardo, voy a felicitarlo, obviamente, y pedirle que nos regale cómics para regalar a todos los escuchas de este programa. Le mando el correo a Everardo y me dice que él no es el editor de DC Televisa. Lo que me hizo reírme muchísimo, hablé con algunos otros amigos y me dijeron todo lo que sucedió. Y lo más padre fue, y le doy las gracias a Ana María Prado por esta mentira, esta falsificación, esta ficción que creó. Y le voy a dar las gracias por esto. Según me dice Everardo, de todas partes le llegó la información de que él era el editor de DC Televisa. Y dije yo, qué curioso. Hay mucha gente que dice que nadie escucha este programa. Y sin embargo, cuando dimos una nota aquí falsa, todo el mundo le llegó con la información como si fuera verdad a la persona que correspondía. Lo que significa es que muchísima gente escucha este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y de hecho, tanta gente escucha el programa que tomó que sí era como cierta toda esta ridícula información y la subió a blogs y hizo varios artículos. Y ya estaba todo, era como si fuera una nota oficial. Y me encantó la idea de cuánta persona estaba escuchando, cuántas personas estaban escuchando este programa, o es el programa de la semana pasada. Y curiosamente, una mentira nos ayudó a confirmar el nivel de audiencia que tenemos. Entonces, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, Lorda, nos vamos a ir a una canción. ¿Tienes algo que hayas escogido? ¿Sí? Ah, si, ahorita regresando. Ay, estoy tirando todo aquí. Porque estás comiendo, en vez de estar concentrada en tu trabajo. Es jícama. Bueno, ok. Dime. Entonces vamos a escuchar esto nuevo de Maroon 5 que se llama Payphone. Pero gracias a Ana María Parado, quien quiera que seas, porque nos haces tener un rating maravilloso. Gracias, gracias. Si quieres mandarnos más información falsa, adelante, ya sabes. Adelante. Hoy es el último día que funciona el Mivo. Desde hoy en adelante nos pueden contactar a través de comicmaniaradio@hotmail.com. Regresando de esta canción, ya digo los ganadores de claro. La mole. Oye, nada más, desde hace rato, Santiago Conecos, que nos escucha desde León, ¿sí?, dice que se muere porque le envíes un Shazam. Ok, ¿estás listo? Nos vamos con un Shazam y de ahí nos vamos a una canción. Ahí te va, ¿preparado? Para eso, para, ¿cómo se llama? ¿Para Santiago? Sí. Directo para ti. ¡Shazam! Nos vamos a una canción y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. Chillin' out, maxin', relaxin', all cool and all, shootin' some b-ball. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here. Turned out. around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm at a ball. A crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Regresamos a esto llamado Comic Manía. Tenemos a mi buen amigo Julio Arriola. Hola, ¿qué tal? La bellísima Lorna. Hola. Que siempre tiene apagado su micrófono. Gracias. Aquí está. Hola a todos. Ya de una vez voy a anunciar quiénes son los ganadores de este concurso triviesco para ganar entradas a la Mole. Entonces, a partir de este momento, que son las 7:20, ya ni manden más mails, porque recibimos afortunadamente como 7. Entonces, ya tenemos a un ganador, o al menos a los 5 ganadores. Entonces, vamos a empezar. ¿Estás listo? Más que listo. Ok. Joel Barona nos dice, Cici Beck, tiene toda la razón. Pero Mister, ¿cuál fue la pregunta? Cici Beck es el primer dibujante del Capitán Marvel. Perfecto. A la pregunta número 2, o la respuesta número 2 es Mr. Mind, que es el líder de la sociedad monstruosa del mal. Y como número 3 pone a Mr. Tony, que es Mr. Talkie Tony, que es un tigre. ¿Cómo se llama? Que tiene facciones humanas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Que se parece humano. O sea, que se para con dos patas, que tiene manos. Es Ana. ¿Cómo se dice? Cuando agarran a los. Como Mickey Mouse y como Tribilín, que son animales que son. ¿Analogías? Analogías. ¿Alegorías? Pero, no, que caminan como humanos. ¿Bípedos? No, tiene un nombre, pero bueno, no importa. Es básicamente un tigre parlante, pero bueno. Ay, mamá. Aquí tenemos Ice Only. Aparentemente ese va a ser su código. Pone Cici Beck, Mr. Man y Tony. Entonces ya Ice Only también ya le atinó. Aquí tenemos a quién. Logan Naboa nos dice Cici Beck, Mr. Man, Mr. Talkie Tony. Perfecto, ya tenemos 3 ganadores. A ver, tenemos aquí otra persona que nos dice Capitán Pamplinas. Pone Fawcett, Cici Beck, Mr. Mine y Mr. Talkie Tony. Ok, sí la tiene porque además nos puso la editorial Fawcett Comics. Entonces ya tenemos a 4 personas, ¿no? ¿Listo? Uh-huh. Y vamos a ver. Y ya para terminar, tenemos aquí el último. Y pone acá, sí, Cici Beck, Mr. Mente, es Yazabel, es la persona. Y es Talkie Tony, ¿sí? Entonces ya tenemos a todos los ganadores. Y tenemos 2 personas más que nos correspondieron también correctamente. Ángel no solo nos manda la respuesta correcta, además nos manda un pequeño póster. Un pequeño póster de los Capitán Marvel. De la familia Marvel. Familia. Qué lindo. O sea, me gustaría que te hubieras ganado, pero llegó un poquito tarde, Ángel, lo siento. Y no, contestaste totalmente perfectamente bien. ¿No hay un pase más para él? Y aquí tenemos. Y aquí. Daft Ram también contesta correctamente, pero llegaron demasiado tarde. Lo que voy a hacer yo ahorita, señores, bueno, no ahorita porque no tengo tiempo, pero cuando llegue a mi casa voy a estudiar las horas en las que recibí cada uno de los correos y le mandaré un correo a los 5 ganadores y a las personas que hayan perdido para pedirles una disculpa y decirles que tienen una oportunidad más. Como escucharon que yo mencioné, próximo programa lo voy a estar haciendo desde San Diego, lo voy a grabar. Si logro hacer algún amigo ahí, que estoy seguro que sí, porque voy a estar rodeado de comiqueros. Eso me sonó como el recuento de los votos, eso que vas a hacer. No. Llego no, a mi casa y recuento los. No, voy a ir a mi las entradas y cuántos no, sí, cuántos no, pero. Voy a estar en el hotel y si consigo algún amigo, le pediré a este amigo que me ayude. Impugnen. A hacer a hacer el podcast donde voy a contestar todas las preguntas que hemos recibido desde la semana pasada y esta semana. Y les pido una gran disculpa por no poder contestarlas. en este momento, como deberían de serlos, o en el momento de la semana pasada, que era el momento correcto, pero se contestarán todas las preguntas que hemos recibido acá, las preguntas que hemos recibido en el blog, que recordarás la dirección del blog. Ay, Dios mío, me pones a parir chayotes, pero es comicmania.radio. comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto. Punto final. Ya estuvo, ¿sí? Ok, damos okay. Hasta punto com. Hasta punto com. Okay. Y también, no sé, para las personas que quieran estar activos en el Twitter de este programa, ¿tú te podrás imaginar cuál es el Twitter? A Twitter, no. Es arroba. Arroba. Comic Manía Radio. ¿Y por qué ese nunca me lo has pasado a mí? Porque no sabía que tenías Twitter. Ay, pues no sabía que tenías Twitter. Arroba Comic Manía Radio. Que no tenga Twitter actualmente no está in. Güey. No digas groserías. No dije grosería, dije güey. No digas groserías. Porque niños escuchando y también está escuchando la gente de Fantástico, donde entra gente de todas las edades. Okay. Entonces, ¿sabes que tengo familiar? Twitter, no lo digo al aire porque no me lo embadurnan de, ya sabes, recordatorios a mi mamá, pero bueno. Pero, entonces lo que voy con todo esto es que nos pueden contactar por Twitter, nos pueden contactar por el Messenger y también les tengo que decir esto. Próxima semana, de hecho mañana, ya no existe Mivo. Si quieren estar activos en los diferentes programas de turadioonline.com.mx, especialmente de la Comic Manía, es comicmaniaradio@hotmail.com. Va a estar abierto todo el tiempo. Y si hay problemas ahorita, es porque estamos entrando al Messenger de una manera a través de Mivo. Entonces, empezando desde la próxima semana, vamos a entrar de una manera más directa a través del Messenger, simple y sencillamente. Y también le quiero decir, perdón que la próxima semana va a ser un soliloquio, pero así será. Y lo que voy a hacer es, la próxima semana haré preguntas, las últimas tres preguntas para ganar los últimos 5 pases para ir a la Mole, que como dijimos es el 20, 21 y 22 de este mes. Muchísimas gracias al arquitecto Septién por darnos estos pases. Y también lo que me gustaría decir es lo siguiente, ¿ok? No podré decir quién es el ganador en ese momento, pero yo voy a grabar el programa, se lo voy a mandar a Lorna y Lorna lo va a poner de 5 y media hasta... pues a las 8:30 hasta que trataré que el programa no dure más de 3 horas. Entonces, ustedes van a escuchar, no voy a poder mencionar quién es el ganador, pero obviamente voy a estar recibiendo todos los correos y yo le mandaré un correo a los 5 ganadores y punto. Entonces todo se va a poder realizar bien. La primera semana que dimos pases, hicimos preguntas de The Thing, la mole de los 4 fantásticos. El día de hoy hicimos preguntas acerca de Capitán Marvel. La próxima semana haremos preguntas de algún otro superhéroe. ¿De quién te gustaría? Uy, pues ¿el Hombre Araña? El tema de hoy fue Spider-Man, entonces yo creo que tienes bastante material. Perfecto. Muy ad hoc, sobre todo por la película que ahorita está en cine y por la conferencia que tienes programada a dar a exacto. Fin de mes. Creo que es válido para los que no se acuerdan, revisen exacto. Bastante material entonces, de Spider-Man. Obviamente haré preguntas del Hombre Araña, como decidí, o de hecho un amigo me dijo que las preguntas que hice acerca de la mole fueron muy difíciles y nomás quiero decirles, yo hice la pregunta más fácil y Gustavo Martínez, nuestro buen amigo Gustavo Martínez, hizo la pregunta más difícil, entonces no me echen la culpa a mí. Esta vez traté de dar las preguntas más fáciles porque dije, ¿sabes qué? La idea es que ganen, no que se queden los pases semana con semana. Entonces qué bueno que ya tuvimos más de un ganador. Próxima semana hablaremos del Hombre Araña, haré 3 preguntas igual de fáciles, podrán recibir los correos y les mandaré la información de los ganadores. Lorna, pues las preguntas que podemos resolver, vamos a resolverlas. Por ahí vi algo que creo que Havoc nos mandó, nomás para decirnos que estaba totalmente de acuerdo que la película del Hombre Araña en 3D IMAX se ve mucho mejor. Sí, claro. No, a ver, Lorna, como siempre tiene el micrófono apagado. No, lo que pasa es que lo apago porque como es el inalámbrico, mete un poco de ruido a la transmisión. Perfecto. Pero ya está. Adelante. Ok, ya se me hicieron bolas todas las preguntas, así que ya no me acuerdo quién empezó. No importa. Tú ve. Pero, bueno, por aquí Eric Pérez te dice antropomorfo. Gracias, es la palabra que estaba buscando. Es un tigre antropomorfo. Y dice Eric que él mandó sus respuestas y que eran correctas, pero que no lo mencionaste. No lo mencioné, entonces no te preocupes, Eric, yo le voy a mandar un correo a todas las personas que son los ganadores y lo voy a determinar a través del tiempo. Afortunadamente, cuando mandas un correo aparece la hora exacta en lo que le mandaste y la persona que lo mandó antes se los va a llevar. Entonces, no te preocupes, si los recibí, me parece perfecto. Y si no, si crees que no los recibí, mándame un correo ahorita de nuevo. O reenvíamelo, porque si lo reenvías aparece también la estampa de tiempo, ¿no? Uh-huh. He tenido algunos problemillas con con el correo de Comic Manía Radio, como que a veces no me llegan los correos, no sé por qué. Creo que no están escribiendo bien. No le pongan acento a manía. Es nada más. Comic Manía Radio, sin ni un solo acento, todo junto. ¿Les cuesta 20 años entender lo de los acentos? Para que al escribirte no tengan que poner acentos, pero eso nos pasa a todos. Exacto. Okay. A ver, ¿qué más? Por acá también te dice Frankencastle. Hola a todos los de Comicmanía desde León. Mi pregunta es, ¿cómo están clasificados los niveles de poderes en Marvel? Por ejemplo, okay, el nivel Omega. Nivel Omega lo tratan de utilizar en personajes ultrapoderosos que son más una fuerza cósmica que cósmica, cualquier otra cosa. Estamos hablando de Galactus, estamos hablando de The Stranger y obviamente de la Fuerza Fénix, porque son Thanos. Que sí, no todo el tiempo es una Fuerza Omega, pero cuando tiene en sus manos el cubo cósmico o cuando el tiene guantelete. El guantelete. Entonces ahí es cuando lo clasificamos como una amenaza o un poder Omega. ¿Silver Surfer entraría? Claro que Omega. Sí. Porque lo que pasa es que, si recordarás, y nos lo dice nuestro buen amigo en Galactus, como él fue el primer heraldo, le dio más poder. Claro. Nunca pensó que se rebelaría. Claro. Todos los demás heraldos han tenido menos fuerza. Para que no se rebelen. Exactamente. Hasta la tía May fue heraldo de Galactus. Dios mío, sí. Aunque no lo crean. Oh, sí. Ah, le pediremos. Le llevó unos, no puedo decir el nombre porque es comercial, pero le llevó unos pastelitos cremosos para que se los comiera Galactus. A ver si encontramos eso para que la gente se ríe un poquito. Es uno de los anuncios para de esos pastelitos que hacían en los años 70, ¿no? Sí. Curiosamente, y esto no fue un anuncio de burla, Dazzler también fue heraldo de Galactus. A ver, ¿algo más? Sí, claro, por acá. Mira, como Franken fue el primero en escribir, todas. A todos se les va a responder eventualmente. Ok. Entonces tú léelos. En cuanto al cómic, Kitty Pryde le quita el corazón a Emma Frost. Ok. ¿Y qué opinan sobre el cómic de Kids Psycho Circus producido por Todd McFarlane? Me lo recomiendan y también te dijo antropomorfe. Muchas gracias. Lo que te voy a decir acerca de este cómic donde le saca el corazón Kitty Pryde a Emma Frost, yo no creo que le haya sacado, creo que metió la mano dentro de su pecho y le dijo, te lo voy a sacar o te lo voy a exprimir o te lo voy a hacer algo malo a tu corazón si te sigues portando mal. Pero Kitty Pryde jamás haría algo tan sangriento porque aunque ella fue entrenada por Wolverine, no es tan sanguinaria como Wolverine. Ese cómic no lo recuerdo porque entonces seguro pasó sin pena ni gloria en mi mente. Pero también recordemos, y lo dice Kitty Pryde en un brillante número de Astonishing X-Men, le dice a Emma Frost, tienes que recordar una cosa, Emma. Cada vez que yo cierro mis ojos y pienso en la maldad pura, veo tu rostro. Entonces, eso es algo muy, muy, muy lindo. Si no saben por qué, lean la saga de la Fénix Obscura y verán por qué viene esta enemistad Emma Frost, Kitty Pryde. Y obviamente, cuando tenemos que hablar de Kiss Psycho Circus, ¿quién mejor que mi buen amigo Julio Arriola? Querían lo mejor, tienen lo mejor, la mejor banda del planeta, Kiss. Dios mío. Otra de mis pasiones, afortunadamente, es mi afición por Kiss. Y no soy el único, habemos millones en el planeta. Hablamos de otro ícono cultural y Frankencastle, yo te recomiendo ampliamente, no nada más la serie Psycho Circus, que estás preguntando, sino actualmente Kiss acaba de empezar la edición de su nuevo cómic en la editorial IDW. Empieza apenas con el número 1, seguramente lo puedes encontrar en tiendas especializadas. El cómic Psycho Circus, lo que pasa es que en el entorno de un circo psicodélico, podríamos decir, o un circo psicológico, vemos la esencia de los cuatro que son uno, es decir, el estrella, el demonio, el gato y el ser celeste, el ser espacial, pero ya en la esencia de cada ser humano en el planeta, es decir, cada uno de nosotros podemos ser en cierto modo, en esencia, alguno de ellos, si no es que los cuatro. Y es bastante variable, tiene muchas temáticas, desafortunadamente la serie no duró más que algunos 30 y pico números, inclusive aquí se editaron en español la mayoría de ellos por parte de Vid, y seguramente los puedes encontrar todavía en tiendas de Vid en un paquete completo que armaron, y pues con la reserva de que lo que más está en esos cómics es la esencia de Kiss, tomando en cuenta que Kiss ya trascendió, ya no es nada más un grupo musical de rock, sino ya se convierte como en algo, es casi casi hasta místicamente religioso para algunos, no es mi caso, pero de veras, para okay, algunos es como un equivalente de, no es nada más la música, es trasciende mucho más que eso, y son esencias de comportamiento. Actualmente el nuevo cómic curiosamente retoma no nada más lo que se hizo con McFarlane, sino también lo que se hizo con Dark Horse, lo que se hizo con Marvel, y lo que se está haciendo actualmente como historia, donde es Kiss en diferentes épocas a través de la historia. Entonces vamos a ver a Kiss, no sé, ahorita es una historia en el Chicago de los 30, después se van a ir a épocas anteriores o épocas posteriores, uh-huh. Pero eso es el proyecto que tiene ahorita, okay, con IDW. Dos cosas muy importantes. Gerardo de la Cruz hizo preguntas acerca de Lobo y Blade, que desafortunadamente las tendremos que posponer hasta el podcast, porque desafortunadamente creo que no tenemos suficiente tiempo para contestarlas. Y hablar de Lobo y Blade, pues sí me va a tomar un poquito de tiempo, porque a la hora de hacer ese tipo de historias o de contar ese tipo de orígenes, voy a tardar muchísimo. Me dice Eric que ya me reenvió el correo y no me ha llegado. No sé qué está pasando con el correo de Hotmail, o lo están escribiendo mal ustedes, o hay un problema ahorita en el servidor, pero se los repito, es comicmaniaradio@hotmail.com. Lo que voy a hacer es voy a crear un correo alterno en Gmail, donde sé que no hay problemas. El problema es que yo lo que no sé es, ¿Gmail tiene acceso a Messenger? Claro, por supuesto. Okay, entonces voy a crear hoy en la noche un nuevo correo que va a ser comicmaniaradio@gmail.com, para que de esa manera dejen de existir estos problemas, porque si tú mandaste tu correo y no me está llegando, pues ya no es culpa tuya, ya es culpa mía, y te pido una disculpa si contestaste a tiempo y no sucedió. Entonces sígueme reenviando el correo hasta que me llegue, y si no, pues tengo otro correo que es un correo de Gmail, que es carlosjoymoises@gmail.com. Repito, carlosjoymoises@gmail.com. Me lo puedes mandar ahí. Y sí, cuando escribas Joey, escríbelo bien. J-O-E-Y. No, no como todo el mundo que nomás pone J-O-E-Y y no soy Júbilo. No soy Alegría. Soy Joey. O de Jesse Joy. A ver, no, menos. ¿Qué más sigue? Mira, por acá Santiago Conecos, que ya le mandaste su Shazam. Dice que es parte de los miembros de la monstruosa sociedad de la Roca de la Eternidad. Dios mío. Exactamente. Y también dice, me encanta cómo corrigen a Carlos hace rato con que pica, muerde, pica. No, pues es posible. Es correcto. Es imposible corregir tanta perfección. Simplemente hacemos nuestro mejor intento. Gracias, gracias. Pero es bueno porque tienes toda la razón. En inglés es bitten by spider. No, you know, stung. Porque lo que pica sería un mosquito. O una abeja. Una abeja. El mosquito, succiona. ¿Succiona? Y lo hace por medio de su bocota también. Ok. Ahorita me va a corregir alguien que sea experto en insectos. pero bueno. Mira, es muy fácil. La araña muerde, la abeja pica. Perfecto. Okay. ¿Algo más? Sí, bueno, también te dice lo mismo de que piensan que el servidor está completamente saturado. Después, un Mivo Guest que no nos pone su nombre te pregunta, bueno, les pregunta, si Capitán Marvel y Sentry pelean, ¿quién gana? Desafortunadamente tengo que decir Sentry, porque de la manera que está escrito por Brian Michael Bendis, no por Paul Jenkins, de la manera que está escrito por Brian Michael Bendis, el tipo es todopoderoso. Es casi un poder omega. Mm. Y no tanto por su nivel físico, sino por su nivel psicológico o psíquico, porque sus poderes no vienen del cuerpo, vienen de la mente. De hecho, lo más interesante del personaje, que desafortunadamente lo ordeñaron demasiado hasta que se le acabó la leche a la vaca, ay, que fue esta idea de que él es su propio peor enemigo, y tienes al Sentry y al vacío cohabitando el mismo cerebro. Y pues nomás para que veas, llegó un momento donde Sentry en Siege mata a Loki. Loki es un dios. La cantidad o el nivel de poder que tienes que tener para matar a un dios es algo que solo tiene Galactus, Silver Surfer, Thanos, etcétera. Y lo que sabemos muy claramente de Capitán Marvel, el que grita Shazam, es que es el humano o el mortal más poderoso de la Tierra. El Sentry ya se alejó de la humanidad tan totalmente que ya es una fuerza de la naturaleza casi casi. Yo te digo quién gana si ellos dos pelean. A ver. Los fans de cómics. No creo, porque va a ser un cómic claro malo, sí, porque Sentry, no importa, es un personaje horrendo. No importa. Pero lo que sí tengo que decir es, obviamente mi corazón estaría con nuestro buen amigo Capitán Marvel, pero ganaría Sentry. Afortunadamente ya está muerto, entonces ¿a quién le importa? A ver. Ferguson 47. Hola amigos de Comic Manía, muchos saludos. Tengo dos preguntas. La primera es si están de acuerdo con Marvel de que cancele 9 de sus series. Y la otra es, tiene que ver con The Dark Knight de Paul Jenkins, con el Batman de Scott Snyder. Muchas gracias y mucho éxito al programa. Ah, muchísimas gracias. Bueno, en el caso de la primera pregunta es que estamos de acuerdo que Marvel cancele 9 series, pues depende qué series está cancelando. Y mira, eso siempre es muy relativo. Uno dice a veces, ¿por qué quitaron ese cómic si era muy bueno? Desafortunadamente, esto acuérdense que es mercadotecnia y negocio. Entonces, cuando cancelan una serie es porque simple y sencillamente, por más buena que estuviera, a lo mejor no vendió. Exacto. No vendió. De hecho, hay un cómic que me encanta, no sé si tú lo estás leyendo, que se llama Avengers Academy. Lo conozco. Es el mejor título de Avengers y nadie lo está comprando. Lo estoy comprando yo y creo que el escritor, que es Christos Engage. Porque todo el mundo, y hasta tú me lo has admitido, que Avengers y no Avengers son cómics muy malos. Pero sin embargo, como ya estás clavado en comprarlos. Los tiene Bendy secuestrados. Exacto, pero tú los lees todos, ¿no? Claro. Y también está ahorita Avengers Assemble, que al menos el arte está muy bonito, de Mark Bagley. Claro, pero la historia empezó bien, empezó con mucha energía, empezó con mucho dinamismo. Y se volvió un cómic de Brian Michael Bendis donde los personajes se la pasan platicando y no hacen nada. Y curiosamente, en Avengers Academy, perdón, hay mucha acción y también hay mucha plática. Pero las dos están guiadas a una sola cosa: a avanzar el plot, a avanzar a los personajes, a crecer los personajes y ¿cómo se llama? Hacer que la caracterización esté mucho más clara en cada uno de los personajes y sepas la personalidad exactamente de quién es. Pero sin embargo, como el cómic no lo compran, eventualmente, a pesar de que es mi cómic favorito de los Avengers, lo van a cancelar. Entonces, yo siento que siempre es bueno cuando cancelen 9 series que no se están vendiendo, porque entonces Marvel va a decir, bueno, entonces tenemos que darle al público esta otra cosa que se está vendiendo. Entonces siempre es bueno ese tipo de cosas, que porque al final de cuentas los fans hablamos con nuestros pesos, con nuestros dólares. Entonces de esa manera votamos qué queremos y qué no queremos. Pero mira, es el universo Marvel, entonces todo lo que muere, renace. Exacto. Marvel Zombies, ¿qué te puedo decir? Y en el caso de Dark Knight, de Paul Jenkins, con el de Scott Snyder, pues mira, lo único que tengo que decir, el de Scott Snyder es muy bueno, muy divertido y vale la pena leerlo. El de Paul Jenkins es una basura, pero el arte de David Finch está muy bonito. Entonces, pues ya, ¿qué quieres? ¿Una buena historia o un bonito arte? Y yo creo que eso es el pleito que hemos tenido todos los fans de cómics desde el nacimiento de los cómics, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Una buena historia o arte bonito? En el mejor de los casos, las dos. Sí, pero cuando no tenemos las dos, yo prefiero tener buena historia. Ok. Porque una buena historia la puedes leer 20 veces y no te aburres. Una mala historia con bonito arte lo lees una vez y nunca más lo quieres volver a tocar. Eso me ha pasado muchísimas veces con muchísimos cómics. ¿Algo más? Por acá, Giovanni Z dice, la versión de obras maestras de Marvel de Spidey no trae del 1-9, no sé eso qué es. Del 1-9. Ok. Más AMF número 15. No, yo Amazing no... Fantasy número 15. Ok. Dice, ¿trae realmente Spidey 1-10? Del 1 al 10. Ok, y por alguna extraña razón se saltaron el AMF. El Amazing Fantasy número 15. Eso. La versión de Estados Unidos trae el... Amazing Fantasy. Tienes toda la razón. Spidey del 1 al 10. Y bueno, también te dice antropomorfo. Gracias. Y después te pregunta que, oye, ¿tú crees que en la peli de Spidey la tía May se dio cuenta que Peter es Spidey? Yo siento que ella lo sabe, pero no lo dice. De hecho, eso lo ponen en los cómics de J. Michael Straczynski, de que ella siempre lo supo. Uh-huh. Pero no sé si te pasa, o les pasó a ustedes dos, yo sé que me pasó a mí, haces ciertas cosas y tus papás lo saben y lo ven, uh-huh. Pero como no quieren admitírselo, claro, a ellos mismos, porque sienten que está mal, ¿no? Entonces, por decir, yo cuando decidí ser actor, mis papás lo sabían y lo decidieron ignorar porque era demasiado doloroso la idea de que su único hijo, su primogénito, iba a hacer algo que ellos no querían que yo fuera. Entonces, lo ignoraban. Entonces, yo siento que la misma tía May sabe lo que está pasando, pero se rehúsa a admitirlo porque le va a doler demasiado la verdad, que prefiere que le mienta, a pesar de que ella sabe que las mentiras son malas. Que también el momento cuando él llega a la casa y saca la canasta de huevos para dárselos, dices, ahí te dice todo. Sí. Él se siente muy mal de haberle fallado a la tía May y de esa manera le está compensando. Y ella, en vez de ponerle cuestionarlo, nomás lo abraza y dice, sí, él está protegido, ella lo va a proteger a él, él la va a proteger a ella y se va a hacer esta unidad familiar a pesar de todas las tragedias que han tenido. Dije yo, Dios mío, me han hecho dejar de odiar a la tía May, porque llegó un momento en que se volvía tan odioso esta necesidad de la tía May, ya que le dan la importancia real a la tía May y sabes por qué tiene que ser parte de la vida de Peter Parker. Hermoso. Claro, el mismo Giovanni dice, eso de llegar golpeado y a deshoras es como muy lógico, ¿no? Nos ha pasado a todos. Yo nunca he llegado golpeado. Claro que tal sí. Vez no golpeado, pero veces uno llega en estados. Lorna llega a su casa golpeada, pero el auto. Ya van dos veces que bueno, me dice okay, que se mete unos accidentes que no tienes idea. La primera vez terminó en el hospital con la columna desviada después de su accidente. Y la segunda vez, nomás tuvo que meter su carro como una semana al taller, claro, ¿no? Unos tres meses. Es terrible. Siempre llega golpeada a su casa. A ver, ¿algo más? Ok. Sí, para terminar con los comentarios de Giovanni. Sí. Giovanni, me salté esa pregunta. Lo que pasa es que quiere preguntar acerca de la historia de Satana. Pero supongo, claro, que eso es bastante largo. No, es muy simple. Había un mago llamado Satara, Giuseppe Satara o John Satara, y él lo que hacía era daba encantaciones. Encantations. Encantamientos. Encantamientos al revés. En vez de decir que la silla flote, lo decía al revés, ¿no? Pero no que flote la silla, no. No. Todas las palabras estaban al revés, como si agarras algo escrito y lo pegas en el espejo y lo leyeras del reflejo del espejo. Uh-huh. Y de esa manera él hacía magia real, utilizando sus encantamientos dichos al revés. Él más adelante se casa con una mujer que viene de una isla de magos, los Homo Magi, que son como toda esta separación de los Homo Sapiens, que son puros magos. Se casa con ella, que se llama Sindela, si estoy en lo correcto. Tiene una hija. Él regresa a la Tierra y desaparece. Uno de sus enemigos lo rapta. La hija de Satara, o John Satara, que se llama Satana Satara, regresa o va a la Tierra, se aleja de su familia para buscar a su padre. Y al inicio ella visita a diferentes superhéroes como Hawkman, como Atom, como Aquaman, como Batman, como Superman, para que la ayuden a buscar a su padre. Uh-huh. La ayudan a buscar a su padre y eventualmente la admitirán como miembro de los ¿cómo se llama? De la Liga de la Justicia. Okay. Originalmente, y esto es lo que sale la confusión, es Satara existía en Tierra 2. Satana existía en Tierra 1. Mm. Y dices, pero a ver, ¿cómo fue que sucedió esto? Afortunadamente, después de la crisis en Tierras Infinitas, todo existe en una sola Tierra. Entonces, pues ya la historia de Satana se vuelve mucho más simple. Y es básicamente todo. Ella es miembro de la Liga de la Justicia, tiene los mismos poderes de su papá. Y afortunadamente deciden agarrar el traje de su padre, que era básicamente un smoking con cola. Unos bombines de... Sombrero de copa. Sombrero de copa. Y le dan a ella una versión femenil. Uh-huh. De este traje, en donde ella tiene, digamos, de la cintura para arriba, es el smoking. El frac, y usa mallas, ¿no? Y usa mallas de... medias como estilo, como las que dicen que usan las... Fishnet stockings. Uh-huh. Que son como las que usan las ¿cómo se llama? Las mucamas francesas. O en como estos chistes malos que de alguna vez hay las hecho. Bailarinas exóticas de Francia, para que exacto. Se entiendan. Exacto. Entonces la cosa es que así está vestido el personaje. Más adelante le cambian el traje y empieza a utilizar uno similar al de su mamá Sindela, que son unas mallas negras. Después empieza a utilizar un traje más superheroico. Y probablemente porque los fans lo necesitaban, regresa este traje que es parecido al del padre. Pero es básicamente toda la historia de Satán. Es una historia bastante corta. ¿Algo más? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué más? Hay mucho para todos. Pues tú nos cortas acá, como sea necesario. Ok, Juan Stark te dice, qué bueno es volver a escuchar la voz de Carlos. Tengo miles de preguntas. Okay. Y una de ellas es sobre Taos. Estoy un poco confundido sobre las de el guantelete del infinito. Thanos. ¿Y qué pasa? Sobre Thanos. Tú dijiste Thanos. Taos. Y la gente me va a regañar. Ok, es que no traigo mis lentes. Ok, Taos. Sobre el guantelete del infinito, ¿y qué más? Ya perdí el hilo. Ay, perdón. Guantelete del infinito, ¿y qué pasa después con Guerras Infinitas? ¿Y qué pasa con esas historias? Y también dice Kiss Rules, por favor, Detroit Rock City. Yeah. Ah, perfecto. Y está a punto de salir en octubre el nuevo disco de Kiss que se llama Monster. Perfecto. Bueno, entonces estamos hablando de Thanos. Thanos, obviamente, como todos sabemos, es un eterno de Titán. Utiliza las gemas del infinito para de esa manera crear el guantelete infinito y de esa manera enfrentarse a todos los héroes de la Tierra después de hacer que media población del universo desaparezca como regalo a su amada, que es obviamente la muerte. Las gemas infinitas son creadas al inicio del mundo, al inicio del universo, y cada una de ellas, de las seis que son, controlan algo diferente. A ver, vamos tú y yo una por una. La roja es de poder, la azul es de la... voluntad. Mente. De la mente, ¿no? La mente. La verde es de el espíritu. Ajá. Tienes una naranja, que yo creo que es del tiempo. Ajá. Después está la verde, que no ves, ¿cómo se llama? Hay una púrpura. Hay una púrpura que es la del espacio. Ajá. Y se nos está yendo una por allá. ¿Qué? Amarilla. Ajá. ¿Esa cuál sería la amarilla? A ver, la de la realidad, la que rehace la realidad. Claro. Rehace la realidad. Entonces, él, al tener un guantelete que puede tener todas estas posibilidades, pues obviamente es totalmente invencible. Pero Thanos, lo descubre, lo dice después Adam Warlock, siempre comete un grave error. Uh-huh. Siempre se deja una manera de que lo puedan vencer, porque él mismo sabe que no merece el lugar que les está poniendo. Él mismo sabe que no merece el amor de la muerte. Él mismo tiene una autoestima bajísima, y como mucha gente que tiene una autoestima baja, constantemente está diciendo que es el más grandioso en todo. Obviamente yo, ese saco nunca me entraría a mí, pero bueno, digamos, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo es que le logran quitar el guantelete del infinito. Primero Nebula se lo quita en Infinite Gauntlet, y después lo toma posesión nuestro buen amigo Adam Warlock. Que sale un cómic llamado Warlock and the Infinity Watch, que él y sus amigos se vuelven los guardianes de las gemas infinitas. Y en las Guerras Infinitas o Infinite War, lo que descubrimos es que Adam Warlock dice: la única manera que yo puedo ser el guardián del guantelete infinito es si yo carezco de este conocimiento de bien y el mal. Tengo que expulsar de mi cuerpo el bien y el mal. Y sale de ahí el Magus, que es su lado malo, y la diosa o the goddess, que es su lado bueno. Y curiosamente se va a tener que enfrentar contra sí mismo en las próximas dos miniseries. El Magus, el lado malo, adquiere ¿cómo se llama esto? Cosmic Cubes, si estoy en lo correcto, y se empieza a enfrentar a todos los héroes de la Tierra, creando dobles en las Infinite Wars. Y es básicamente el villano es el lado malo de Adam Warlock. Y después viene la Cruzada Infinita o The Infinity Crusade, donde la diosa, que es el lado bueno de nuestro buen amigo Adam Warlock, se enfrenta también contra los héroes de la Tierra utilizando los Cosmic Containment Units, o con diferentes cubos cósmicos que no necesariamente todos tienen forma de cubos. Y eso es todo lo que pasa. A ver, ¿algo más? ¿Qué tienes, Nena? Ya, okay. Es el micrófono. Ok. Kid Joy dice: saludos a todos en cabina y éxitos. Gracias. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que le espera a Joy en las conferencias de la Comic Con? Pues déjame decirte, mi querido Kid Joy, que como todos saben es miembro de los Joy Luncheon Corps. Pues estuve checando y Jeff Jones va a estar ahí. Van a estar hablando de los nuevos 51, donde yo voy a tener que pararme y decirle: te agradezco todo lo que has hecho por Green Lantern, que lo has regresado a su verdadera gloria, que tal vez nunca la tuvo, pero gracias a él ya es ahorita un personaje muy importante en el universo DC. Pero desafortunadamente lo que está escribiendo en la Liga de la Justicia y lo que está haciendo con Billy Batson, alias Capitán Marvel, es abominable. También por ahí van a estar dando ¿cómo se llama? Una plática acerca de los nuevos héroes gays, incluyendo Alan Scott en Tierra 2, Dios mío, y el casamiento de North Star después de mucho tiempo. Entonces tal vez me den una vuelta por ahí para decirles: te paso todo lo que quieras de North Star, pero por favor no le hagan eso a nuestro buen amigo Linterna Verde, porque no se lo merece. Y no, es que sí, se le sacaron de la manga y no está para nada justificado. Y vamos a ver, van a haber varias conferencias, muchísimas conferencias, y sé que por ahí va a estar muchos actores de diferentes películas. Tiene que estar por ahí Superman, a fuerzas tiene que estar Superman. El sábado y el domingo va a ser el Masquerade Ball, donde todos pueden ir disfrazados, y el único disfraz que yo tengo, que es el más fácil, que es el de Superboy, que es básicamente unos jeans, una playera de Superman negra, unas botas de trabajo y cabello cortito. Entonces yo creo que me va a ver perfectamente muy bien con mi cosplay de Superboy. Y pues creo que estuve leyendo ahí todas las que van a tener, pero yo creo que me voy a perder en el área de donde estén los dealers, o sea, donde están todos los cómics. Entonces, bueno, ahí veremos. Yo obviamente trataré de tomar la mayor cantidad de fotos posibles y postearlas en el Facebook. Obviamente, como todos saben, tengo mi Facebook personal. Todos están invitados a ser parte de él, con la excepción de Alejandro García Bordas, por haber dicho que quería que existiera una sección en este programa llamada Enséñanos Paco, que se calle Joey. Entonces, él es la única persona que no está invitada, pero ya hay una página en Facebook de Comic Manía, que es Comic Manía Radio. Búsquenla en Facebook. Ahí todos están invitados, porque a pesar de que yo sí trato de ser muy tajante con quién puede y quién no puede estar en mi lista de amigos en Facebook. Eres selectivo. Sin duda. Pero en la página de Facebook todo el mundo puede entrar. Bueno, hay dos o tres excepciones, pero bueno, eso lo hablaremos otro día. ¿A ver, algo más? Claro. También tengo por acá, bueno, Santiago dice: este tipo es genial. Supongo que se refiere ¿Al Hombre Araña? No sé. Okay. ¿Peter Parker? ¿Quién no diría que el Hombre Araña es genial? Por aquí, alguien desconocido dice que si por favor puedes repetir Facebook y Twitter. Claro, el Facebook es facebook.com/comicmaniaradio, y el Twitter es @comicmaniaradio. Una de las cosas que más me gustó de ponerle Comic Manía Radio, muchísimas gracias a Ratúbela por pensar en este brillante nombre, es que no se repite ni una letra, todo se puede escribir todo junto. Lioco fue el que se le ocurrió ponerle el radio después de Comic Manía Radio para que no haya como gran confusión y nadie tome el nombre. Y yo creo que todo está funcionando muy bien y todo se repite. Nuestro correo electrónico, nuestro Facebook, nuestro blogspot siempre es Comic Manía Radio, así nos pueden encontrar. Manía sin acento. Sin acento, es lo más importante. Porque después en mi se me olvida ponerla ahí. Entonces, ¿algo más? Oscar Navoa dice, un saludo a Joey, ya me uní a la Sociedad de la Roca de la Eternidad, así que Shazam. Y ¿me podrías decir cuáles son los cómics en los que Green Lantern golpea a Batman? Fue en Green Lantern Rebirth, número 3, yo creo, número 4. Y fue buenísimo, ¿no? Porque resulta que Green Lantern estaba muerto, su cuerpo estaba en el sol y su espíritu estaba compartiendo... ¿Hal Jordan? Hal Jordan estaba, murió en Final Night y su cuerpo estaba dentro del sol, ¿no? Pero su espíritu se fue al purgatorio para pagar por los pecados que Parallax lo obligó a cometer. Se une con el cuerpo, con el espíritu del espectro y se vuelve la ira de Dios en la Tierra. Y después... su espíritu sale del espectro. Como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Exacto. Okay. Sale de ahí y entra otra vez a su cuerpo y expulsa a Parallax de su cuerpo y se empieza a enfrentar a Parallax, que en ese momento había tomado el cuerpo de un guardián del universo. Y resulta que los otros tres linternas verdes de la Tierra, John Stewart, Guy Gardner y la basura humana llamada Kal Reiner, se unen a Hal para enfrentarse a Parallax. Y lo bonito es que llegan ahí y ya la Liga de la Justicia se está enfrentando a Parallax. Y llega Hal Jordan a dar órdenes. Y Batman dice, un momento. La última vez que yo me acuerdo de ti y que estuviste vivo, creaste la Zero Hour, eras un villano, mataste a los Linternas Verdes, destrozaste Oa. ¿Crees que yo te voy a seguir? Y le dice Hal, Batman, neta, no tengo tu tiempo. O me ayudas o te callas porque ya tengo que enfrentarme contra este individuo. Y se está a punto de salir volando. Batman lo detiene. Se voltea a Hal Jordan y le da un golpe directo en la cara y lo tira de un solo golpe. Y en ese momento Guy Gardner, que alguna vez sufrió la ira de Batman y Batman lo tiró con un solo golpe, Guy Gardner dice, ¡un golpe! Y está feliz y le quiere dar como que la mano. Y le dice, Guy, no estoy aquí para jugar. Tenemos que enfrentarnos a Parallax. Y dice John Stewart o Kal Reiner, ¿cuál es tu plan? No sé, algo se me ocurrirá. Y me encanta que ese sea Hal Jordan porque se le ocurrió algo y así sucede. Más adelante, ya en el título de Green Lantern, creo que en el número 6 o 7, Batman y Green Lantern hacen un team up. Se juntan para pelearse contra el hombre tatuado. Y lo más curioso es que Batman dice, ¿sabes qué, Hal? Antes de continuar con esto, te tengo que decir algo muy importante. Y se voltea a Hal y dice, ¿qué? Y Batman lo golpea y le dice, no me vuelvas a golpear. Y Hal, en vez de enojarse, se empieza a reír. Claro. Y dice, ah, está bien, Batman, ya estamos iguales. A manos. Excelente cómic. Y de hecho, eso me recuerda que en el blog ya subí un post, que se llama En grandes momentos del serio irresponsable Hal Jordan. Donde empiezo a poner ahí como algunas cosas graciosas de Hal Jordan diciendo que pues nunca, no sé por qué la gente alguna vez pensó que era serio irresponsable cuando lo que más me gusta de él es que es el más irresponsable de todos los héroes de DC. Y usé como ejemplo algo que me había dicho mi buen amigo Rulo Skywaco. Y lo que más me encanta es que Rulo Skywaco no lo tomó a mal que lo usé como ejemplo. Al contrario, dijo, pues muchas gracias Joby, son cosas que yo no sabía. Uh-huh. Y gracias a ti pues ya estoy un mejor informado. Yo ahorita volví a leerlo y sentí que fui muy agresivo cuando usé a Rulo Skywaco de ejemplo. Entonces me gustaría pedirle perdón si fue en algún momento muy agresivo mi manera de poner eso. Qué bueno que lo tomaste bien, qué bueno que aprendiste un poquito más del personaje. Y muchísimas gracias. Y de hecho subí una foto a Facebook de toda la Liga de la Justicia y le puse la foto Carlos, Joey Moisés y sus sorprendentes amigos. Y obviamente Rulo Skywaco mereció ser Hal Jordan en esa foto. Órale. Porque ya él, al igual que yo, sabe lo brillante y magnífico que Hal Jordan puede llegar a ser cuando tiene un buen escritor detrás como es Jeff Jones. Muchísimas gracias a todos. Y también quiero decirles que inspirado por una página que nos mandaron de Future Imperfect, donde aparece en el futuro la sala de trofeos de Rick Jones y tiene los trofeos, tiene restos de héroes y villanos de todo el universo Marvel, Carmix, Beto y yo pusimos una lista de todos los objetos que aparecen en esta imagen. Inspirado por eso, volví a poner en el blog, algo que había puesto en el blog de Comic Conexión, un post que se llama Misterios de la Baticueva, donde explico el origen del Tiranosaurio Rex, el centavo, la moneda gigante de un centavo y el naipe con el rostro del Joker. Ahí tengo toda la explicación para todas las personas que tienen esta duda. Ahorita que estabas diciendo lo de Hal Jordan, no está mal que el superhéroe tenga defectos. A veces el que tenga defectos lo hace más humano. Y es curiosamente el manifiesto de vencer o superar esos defectos, claro, el que lo hace virtuoso. Por eso un villano o el malo es malo, porque somete su pasión y no es capaz de desarrollar su poder en las virtudes. Lo que estábamos diciendo del lagarto y del hombre araña. Exactamente. Que ambos tienen problemas graves. Y a fin de cuentas, ¿y cómo los enfrentan? Son las dos pugnas cósmicas que todos tenemos como paradigmas de nuestra vida, el bien contra el mal. Exacto. Pero no puede existir uno sin el otro. ¿Sí? ¿Algo más, Lorda? Exactamente. Claro. Capitán Pamplinas, hola, un gran saludo para todos. Gracias. Y una pregunta. Antes de los nuevos 51 salió una historia de Superman llamada Reign of the Doomsday. Ajá. ¿Tienen alguna idea de qué se trata? Ok, tengo la idea de que Doomsday regresa por enésima vez. ¿Otra vez? Otra vez se enfrenta a Superman y Superman le gana. Obviamente trato de evitarlos porque Doomsday es un personaje de una sola nota. Él existe para solo una cosa, al igual que Bane. Existen para enfrentar a Batman o a Superman contra un enemigo que es imposible vencer a un nivel físico. Lo padre de la mayoría de los villanos de Batman, al igual que los de Superman, es que el enfrentamiento siempre ocurre a un nivel psicológico. Cuando Batman se enfrenta a cualquiera de sus villanos, Batman le va a ganar a un nivel físico, a todos, al pingüino de Smith, un chaparrito gordito que tiene un monóculo. Uh-huh. Después tienes al Guasón, que al final del día sí es muy peligroso, pero es un chavito flaquito, ¿no? Batman lo puede partir en dos, al igual que en el caso de Superman con Lex Luthor o con todos, con la excepción de Darkseid y el Parásito, o tal vez en el General Zod, ¿no?, que son físicamente imponentes. Pero todos los demás los tiene que vencer, tanto Batman como Superman, a un nivel mental. Uh-huh. Y lo padre de Bane era que Bane era un igual mental de Batman, pero lo superaba a nivel fuerza. Y en el caso de Superman tenía una bestia que no podía, con la que no podías razonar, que no había cerebro de qué hablar, y era una fuerza bruta total. Uh-huh. Los dos personajes tuvieron su momento y funcionaron para lo que querían contar. Después de contar esas historias, debieron de desaparecer y nunca y en particular Doomsday, que como no era un ser tal cual vivo. Después de matar a Superman, ¿qué puede hacer? Lo que debieron de hacer es lanzarlo al espacio y que no esté flotando en el espacio infinito. Y a Bane lo que tenían que hacer era meterlo a la cárcel y punto, ¿no? Y olvidarse de los personajes porque ya dijeron lo que tenían que decir. De hecho, Bane han tratado de hacer lo que funciona en diferentes títulos y no puede. Y cada vez que regresan a Doomsday, tratan de hacerlo funcionar, pero no pueden, porque a diferencia de nuestro buen amigo Solomon Grundy o Hulk, que es un personaje más complejo, tienen este lado totalmente físico, totalmente destructivo, pero tienen otro lado. En el caso de Solomon Grundy, la gente lo puede convencer y lo puede controlar de alguna manera u otra. Y en el caso de Hulk, tienes el otro lado de Bruce Banner, y además, aunque se convierte en Hulk, su corazón sigue siendo el de un hombre inteligente que puede sentir compasión, que puede sentir amor. Entonces, de esa manera está balanceado. En el caso de Doomsday, es una máquina de destrucción. El mal por el mal. Y ya después de contar esa historia, ya no hay más que contar. Entonces, no sé de qué se haya tratado, porque te puedo garantizar que estuvo tan mala y tan aburrida que nunca fue reimpresa y nunca. No la leíste. Los cómics de Superman han caído cada vez más después de que se fue John Byrne. Y también dice Capitán Pamplinas, mi opinión sobre Spider-Man definitivamente me aburrió. Es un Peter Parker muy retrasado. Creo que me pasa lo mismo que a Spike con X-Men Orígenes. ¡Wow! Eso dice Capitán Pamplinas. Es su punto de vista. Claro, y que sí. Y es válido. Pero retrasado, si tienes el nivel de desarrollo tecnológico, ya lo quisieran muchos, claro, muchos pasantes de física y, oye, de ciencias en la universidad. Algo que tengo que decir también, que es que es algo más que divino. Cuando se quita sus lentes de contacto y se ponen los lentes del padre, porque quiere ser como el papá, y tanto que quiere ser como el papá, que no va a buscar a la tía May por quedarse con el tío Kurt Connors, con Kurt Connors para hablar de ciencia, dije yo, wow. Yes. Qué momento tan hermoso. Yo creo que va a ser normal en cada nueva versión de películas que ya, o de momentos que ya marcaron hitos, en que la expectativa cada vez va a ser más alta. Entonces cada vez va a ser mucho más difícil satisfacer lo que cada quien se genera como idea de lo que debe ser. El ideal, acuérdense que es exactamente eso, un parámetro, pero la realidad es otra. Y sí, solo Kat, digo, para hablar de las opiniones, dice, este Spider-Man es pirata, yo prefiero la original con sus defectos y solamente tengo que decir que jamás veré la basura cinematográfica de Amazing Spider-Man. La original de los 70s? Exacto, ¿cuál original? Porque ha habido muchas versiones y si decimos que hay un antecedente a las de Sam Raimi, ¿sí? Hubo de menos dos. Que fueron en la década de los 70. ¿Cuál es la original? Cuando se pelea con karate, ¿te acuerdas que con era? Con los ninjas. Hay una que va, el hombre araña se pelea con el con karatecas. Es divino. Karatecas. Esa es la original, no sé. Yo lo que te tengo que decir, ¿sabes qué? Es válido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste. Desafortunadamente con Batman, Superman, Hombre Araña, etcétera, Wolverine, First Class, los quieres tantos que te apropias de ellos. Star Wars. Te apropias tanto de ellos que cuando ves una variación a lo que tú quieres ver, claro, viene este enfrentamiento, viene este alejamiento. Entonces yo lo que les tengo que decir es, señores, si no les gustó, pues qué lástima, porque es una gran película. Vic dice, ahora que hablan de Spider-Man, ¿qué opinas sobre Spider Island? Que gracias a Danny Boy estoy leyendo. Después te dice, ahora que hablan de Spider-Man, es que la repitió varias veces la pregunta. Bueno, nomás quiero decir algo de Spider-Man. Primero, que obviamente mi buen amigo Humberto Ramos es el dibujante, entonces obviamente le deseamos todo el éxito del mundo. Yo no leí Spider-Island, a pesar de que hice una plática con Beto Calvo, mi buen amigo Beto Calvo, y mi buen amigo Humberto Ramos, en Fantástico acerca de Spider-Island. Nunca leí un solo número de Spider-Island, porque tiene muchas cosas que leer. Pero lo que me dice Beto es que es muy linda, es muy divertida, está muy bien hecha. Y una de las cosas más importantes no es el Hombre Araña. No es lo que sucede en Manhattan con toda la gente adquiriendo poderes del Hombre Araña. Sino como Peter Parker convoca a toda la gente de Nueva York a pelear contra los criminales. Porque dice, señores, ante nada somos neoyorquinos. Y no vamos a dejar que nadie venga aquí a quitarnos nuestra ciudad, que nadie venga aquí y me encanta ese tipo de cosas porque dije yo, Dan Slott entiende al Hombre Araña. Y Batman, cuando se quita la máscara, es cuando se está poniendo la máscara de Bruno Díaz. Pero curiosamente, el Hombre Araña se ponga o se quite la máscara, sigue siendo Peter Parker. El personaje más importante del Hombre Araña no es el Hombre Araña, es Peter Parker. Y eso yo creo que es lo más importante que le dan esa importancia en Spider-Island. Y sin embargo, trabajan el hecho de que ahora los ciudadanos comunes son lo que uno aspira a ser, el Hombre Araña. Tener los poderes del Hombre Araña, pero con el riesgo de convertirse en arañas gigantes y deformes. Hablando del Hombre Araña y lo magnífico que es el Hombre Araña, ¿qué tan estúpido te pareció el número 3 de Civil War cuando se desenmascara el Hombre Araña? Mira, no es una cuestión de estupidez. Yo siempre lo veo como una cuestión de mercadotecnia. Ajá. Pero yo siento que ahí tenían un plot mucho más explotable, que a lo mejor le tenían que haber dado más tratamiento. Todo lo que vino después fue una aceptación de que la regaron, de que sí. Seguramente hubo muchas críticas en contra de ello, porque agrede la misma esencia al personaje. Vino inmediatamente lo que era obvio, el atentado contra la tía May, ¿sí? La cuestión de que la ponen a un borde de muerte. Ajá. La cuestión de que él no puede por ningún momento revertirlo y tiene que venir el gran diablo Mephisto a borrarle la mente a toda la humanidad. Ese es un trato, prácticamente, es el trato de Fausto, ¿no? Pues ni siquiera eso, porque no le vendió el alma. Bueno, la que negoció fue Mary Jane, pero estamos diciendo veintitantos años de historia de cómics, ¿qué creen? Se quita en un segundo y en un tronar de dedos del diablo. Además del diablo. Y hay algunas cosas que no encajan porque dicen, bueno, ok, el efecto de Civil War está en Iron Man, están los Cuatro Fantásticos, está en el reordenamiento que tuvo que haber, pero curiosamente nadie recuerda el desenmascaramiento de Spider y que después en los Vengadores y en los Cuatro Fantásticos se tiene que desenmascarar como requisito para estar en esos grupos. Es un poco incongruente. A mí la forma, yo creo que no soy el único, de la forma en cómo pasaron de ello para inclusive acabar con la dinámica del matrimonio de Peter Parker y volverlo a estas historias ágiles, dinámicas, donde es un ser individual, donde es un ser con problemas pero completamente en solitario. Sí. A mí se me hizo una forma muy poco creativa y qué bueno que fue lo último que Straczynski hizo con Spider-Man. Muy triste, es muy, muy triste. Muy. Como escritor yo creo que eso fue un punto muy mediocre. Y la cosa es que han habido varios personajes que cuando están casados, sus historias son más interesantes. Barry Allen, Flash, cuando se casó con Iris West, subió. Aquaman con Mera, ahorita en el cómic de Mera de Geoff Johns es divino. Y la razón por la que funciona el cómic de Aquaman es porque tiene a su esposa. Es Identity Crisis, que la esposa de el átomo es la villana de todo. Es también interesante porque dices, si tienes el personaje ya hecho, en este caso Mary Jane, como la esposa de Peter Parker, no te asustes. Busca la manera de que funcione para ti. Porque el Hombre Araña, aunque esté casado, sigue siendo nosotros. Sí, claro. No se aleja, lo que pasa lo acerca es que más, de hecho. Llegó un punto de vista de los escritores en que vieron que Spider-Man casado era un tratamiento demasiado adulto, que empezó seguramente a carecer de interés. Y aparte de la falta de creatividad de historias, porque eso yo siento que es un problema. Porque sí se estancó. Y lo que hizo Straczynski es estancar al personaje en cosas que no tenían nada que ver. Esto del el avatar de las arañas. El avatar de las arañas y evolución y la muerte de Mary Jane, que obviamente no murió, bla, bla, bla. Entonces dices, ¿el qué es Sins of the Father o Sins of the sí, Past? Sí, claro. Tiene dos hijos de una Gwen, que además es agredir la memoria de un personaje que es casi, casi sagrado. Exacto. No voy a detallar porque es hasta aberrante pronunciarlo. Totalmente. Es como decir, pues, hay formas más creativas de evolucionar un personaje sin tirarle tanta basura. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más, Lorda? Sí, todavía tienen más. José Luis, saludos. Una cosita, ¿quieres cerrar el Messenger para que ya nomás respondamos las que se puedan responder ahorita? No lo puedo cerrar porque se desaparecen todas. Bueno, a ver, entonces, señores, les pido, por favor, estamos en los últimos minutos del programa. No más preguntas, no porque no las queremos contestar, sino vamos a dejarlas para el próximo programa. Las que no se puedan responder ahorita, les curo responderlas en el podcast. ¿Algo más? Saludos. La película para mí está más o menos. Una duda. Spider-Man puede esquivar balas, ya que en una escena las esquiva, pero en otra no. Y no me gustó cómo representan el sentido arácnido. Wow. Pero esta versión pienso que está más acorde con el estilo de las últimas películas de Marvel. Sí puede esquivar debido a su sentido arácnido. Y en el cómic también hay veces que pasa que está a veces tan cansado, tan distraído, tan concentrado en algo, que de repente, pues digamos, una bala atraviesa. Cualquiera la acepta. Y también recuerda que esta es su primera aventura. Ah, claro. Nadie es experto en su primera aventura. Claro. Recordemos al brillante y magnífico Batman año 1, donde Batman tiene su primera aventura y lo golpean, lo patean, le disparan, lo dejan semimuerto. En todas las aventuras o todas las peleas que tiene Batman en año 1, termina muy golpeado. Yo recuerdo una historia... Y es Batman, ¿no? Entonces imagínate el Hombre Araña. En uno de los cómics yo recuerdo una historia donde él tiene gripa. Sí. Y es precisamente el motivo por el cual no reacciona adecuadamente y lo hieren de bala en, ya no me acuerdo si en un brazo o una pierna. De hecho, aquí cuando lo hieren de bala al final de la película, le acaban de disparar un taser, lo electrocutaron, claro. Entonces está un poquito más lento. Disminuido, claro. Exacto. A ver, okay. ¿Algo más? Sí, todavía hay más comentarios referente a Spider-Man. Qué bueno. Bueno, por acá, Oscar. Ospor. Dice, en tu Face personal podrías poner suscripciones para seguir tus publicaciones. Gracias. ¿Ah, sí? Ok, sí. Lo haré. O sea, dice. Lo haré. Después Sol Alchemist dice, ¿cómo están, Comic Manía? Saludos, Joy y Lorna. E invitado. Muchísimas gracias. Creo que él nos escucha desde Perú, si estoy en lo correcto. Sol Alchemist nos escucha desde Perú. Ya, qué lindo. Ya es un planeta muy pequeño. Sí, de hecho, tenemos una persona que nos mandó saludos desde Baja California. Entonces, qué bueno que nos están escuchando de tantos lados. Qué bueno. Después J. Israel dice, ¿qué tal? Estoy por aquí poniéndome en sintonía. Como yo no puedo ir a la Comic-Con, solamente me queda escuchar a Joey. Muchísimas gracias, mi querido J. Israel, un gran amigo. Gran consuelo. Un gran colaborador. Él empezó a colaborar con nosotros en Comic Conexión. Y de hecho, cuando invité a Humberto a venir acá a platicar con nosotros en una pequeña entrevista, una de las personas que pedí que lo entrevistara era J. Israel, porque J. Israel adora a nuestro buen amigo Humberto Ramos, y de hecho tiene una página, tiene un blogspot que es, pues no es como club, es Club de Fans de Ramos. No sé el nombre exacto, si me lo pasas con mucho gusto lo daré para que todo el mundo se una a este Club de Fans, porque yo sé que a ti el trabajo de Humberto Ramos le encanta, y gracias a J. Israel más de una vez pudimos dar cómics autografiados de regalo en el programa porque él nos lo donaba de su propia colección. Qué bueno. Qué lindura de personaje. Ok, después Havok también da su opinión. A ver. Y nos dice, en 3D la película se ve increíble. El ver cómo se columpia por toda la ciudad es asombroso. El look de Gwen es buenísimo. Los mejores comentarios después de una película son aquellos que escuchamos en el baño. Ok. Dice, sé que es algo desagradable, pero son los comentarios más sinceros. Ok. Seguramente. ¿Sabes qué? Yo una vez... Salen del alma. Yo una vez escuché un comentario que sí me hizo llorar, porque eran dos hombres ya mayores que estaban vestidos de traje, y yo me dije, ah, pues han de ser oficinistas, ¿no? No en el baño, ¿verdad? En el baño. Ops. Yo estaba en el baño a punto de entrar a la película de Harry Potter, la más reciente en ese momento, la 4, la 5, lo que sea, y estaban diciendo que disfrutaban mucho de las películas de Harry Potter porque sentían que eran mucho mejor, pero muchísimo mejor, que las del Señor de los Anillos. Porque ellos sentían que hasta de entrada el nombre era un doble sentido de muy mal gusto. Y dije yo, Dios mío, no puede ser. Si lo dijeron en el baño, seguramente. No puede ser que estos dos hombres hayan llegado a esta edad con esta mentalidad de niños de 4 años. Porque el chiste que dijeron del Señor de los Anillos es malo. Que se refieren así de la obra maestra de J.R.R. Tolkien, una de las obras consideradas la más grande en toda la literatura de fantasía. Y la comparen con Harry Potter, que es igual literatura de fantasía, pero es con otro tono, es diferente, quieren contar otro tipo de historia. Hacen básicamente lo mismo, son muy comparables. Pero de todas maneras no puedes decir, es como comparar manzanas con naranjas. Son frutas las dos, pero tienen una idea diferente de qué es lo que quieren lograr. Y ambas la logran. Y compararlo de esa manera, dije yo, no puede ser que haya gente tan estúpida en el mundo. Pero bueno, ¿algo más? Sí. Por acá te dice Juan Carlos de León, ¿por qué Reed Richards del Universo Ultimate se hace malo? Porque el Universo Ultimate es muy malo y no saben qué hacer. Desafortunadamente, y tú lo sabes, Julio, cuando salió el Ultimate Spider-Man yo estaba muy en contra, tú estabas muy a favor. Lo empezamos a leer y empezó bastante bien. Era buscar la manera de contar esas historias de nuevo, de darle un giro diferente. Refrescarla. El problema es que, y más que nada lo que querían hacer era quitar la idea de la continuidad o el peso de la continuidad. Y lo que termina sucediendo es que en menos de 2 años había continuidad más confusa en el Universo Ultimate que en el Universo 616. ¿Por qué Reed Richards ahorita es malo? Me imagino que todo tiene mucho que ver con Ultimatum, escrito por Jeff Loeb, dibujado por David Finch, si estoy en lo correcto. Lo que termina pasando es que se modifican y se cambian muchas de las personalidades de los personajes, mueren una cantidad enorme, muchos de ellos se tornan caníbales. Blob come a Wasp, Giant Man come a Blob. Y dije yo, ¿en serio queremos ver esto en un cómic que debe de ser para toda la familia, sin continuidad para los nuevos fans? Entonces me imagino que después de todo lo ocurrido en Ultimatum, uno de los cambios que modificó a los Cuatro Fantásticos es que Mr. Fantastic se vuelve malo, la Antorcha Humana cree que es, o se empieza a llamar mutante, y se vuelve miembro de los Ultimate Comics X-Men. Entonces, yo honestamente lo único que les puedo decir es, si se pueden alejar del Universo Ultimate, háganlo. Con la excepción de Ultimate Comics X-Men, me está gustando bastante, que de hecho nuestro buen amigo Spike Valentine se lleva con el artista Paco Herrera, le mandamos un fuerte saludo. Y aunque no lo crean, leí el primer número de Spider-Man, que es cuando Peter Parker se une con Miles Morales para tener una aventura en el Universo Ultimate. Lo estaba leyendo y dije yo, es tan malo Miles Morales, pero es tan interesante, tan divertido Peter Parker del Universo 616, que cuando lo ves aquí dices tú, bueno, no es un buen cómic, pero al menos me estoy divirtiendo. Claro. Entonces, algo es algo, ¿no? Y además el misterio que aparece ahí es la onda. El Mysterio, ¿no? El villano. ¿Algo más? La persona que hace rato te hizo una pregunta sobre Sentry dice, gracias por contestar mi respuesta de Sentry. Okay. Y CPA Marvel. Y tienes razón, pero Capitán Marvel es el único que puede vencer a Thanos y tal vez le puede ganar. Pues recordemos la vez que derrotaron a Thanos fue siendo más inteligente que él, y recordemos que nuestro buen amigo Captain Marvel tiene la sabiduría de Salomón. ¿Qué mejor que eso? ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Algo más? Sí. Eric del Shiryu Parker te dice que acerca de lo que preguntó de Kitty Pryde, no fue sin pena ni gloria lo de Kitty, fue de Astonishing X-Men. Ajá. Pero creo que le metió la mano en la cabeza para que no usara sus poderes o se mataba sola. Es lo que te dice. Okay. Y Dice, también estoy leyendo Avengers Academy y me fascina. Okay. Me encanta el grupo de niños y desarrollo de Hank. Hank, el científico supremo Pym. Exacto, lo adoro. Excelente personaje y esperemos pronto verlo en Avengers 2. Ok, y la última pregunta de hoy es de Santiago con Ecos. Y te pregunta, ¿cómo se llama el cómic donde Wolverine viaja por el tiempo y pelea contra Conan el Bárbaro? Es un What If, si estoy en lo correcto. Sí, sí, sí, es un What If, porque hay un What If de la primera ronda que salió, que empezó en los 70s y termina en los 80s, donde Thor va al pasado y se pelea contra Conan. Hay otro número donde Conan viene al presente y se vuelve un pues como un primero un guardaespaldas para un narcotraficante. Hay otro así, donde inclusive Wolverine conoce a Red Sonja, la vence y por eso la puede enamorar. Exacto, exacto. De hecho, pero eso fue que dice de Conan y Wolverine. Esa fue la segunda vez que bueno, se cancela a What If y más adelante en el 80 cacho o el 90. Bueno, creo que es en el 88, ya al finales de los 80s, empieza otra vez What If. Y por ahí debe haber un número de Conan contra Wolverine. Le vamos a pedir a nuestro buen amigo Beto Calvo que cuando arme el artículo, el post de este programa, a ver si yo le ayudo por ahí o si él se acuerda, encontramos esta portada y te mandamos y la ponemos ahí para que veas el número. ¿Ya respondimos todas? Falta una nada más. Dila. Y antes de salirme nada más, saludos a Adram Alfonso Amral Hasred, que te pide un favor personal. Oh, claro. Ya lo guardé. Ah, perfecto, gracias. Está conectada Ana María Prado. Ah, qué bien. Entonces, saludos Ana María Prado, por favor, comunícate con nosotros. Está también Ángel, Dap Ram, Eric del Shiryu Parker, Eric Pérez, Gabo, Giovanni Hidalgo, José Luis, Kid Joy, Lobal Naboa, Lorena, supongo que es alguna tocaya. Okay. Mar, muchísimos mi bogués desconocidos. Muchísimas Miguel Espinosa, Ospor, Soul Alchemist, Mr. Secret, Identidad Secreta. Entonces, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. Y la última pregunta es de Soul Alchemist y dice: quiero saber y que me recomienden buenas historias de Hawkeye. Buenas historias de Hawkeye. Para mí la mejor historia de Hawkeye tiene que ser cuando hace su miniserie, que es cuando se casa con Mockingbird. Es divina, es fantástica. Hicieron un TP donde aparece la primera aparición de Mockingbird, la primera aparición de Hawkeye, que uno fue en ¿cómo se llama? En Strange Tales, que es con nuestro buen amigo Iron Man. Porque era el villano de Iron Man. También y Mockingbird, la primera vez que aparece es en un Marvel Team-Up, que es el Hombre Araña y ella se unen para pelear contra el crimen. Y creo que en este caso era contra espías. Y después reimprimen la miniserie de cuando estos dos personajes se conocen. Esa historia es brillante, fascinante, magnífica. La miniserie de West Coast Avengers es fantástica también, porque es cuando él se vuelve el líder de los Avengers de la costa oeste. Excelente. Maravilloso también cuando él, la Bruja Escarlata y Mercurio se integran a los Vengadores. Claro que sí. Avengers número 16. Uh-huh. Es la primera aparición de ellos. Y toda esa saga de esos nuevos Vengadores es... Esos nuevos Vengadores eran conocidos en ese entonces como Caps Cookie Quartet. Uh-huh. El cuarteto locochón del Capitán América, porque era el Capitán América, Quicksilver, Scarlet Witch y Hawkeye. Se van todos los poderosos, se va Thor, se va Hulk, se va Iron Man, Giant Man y Wasp, y se quedan solo estos cuatro personajes y tienen aventuras divinas. Lo pueden encontrar en alguna parte, hay varias reimpresiones del número 16 en adelante. También la serie regular de West Coast Avengers es fantástica desde que empieza hasta que termina, porque es básicamente la historia de cómo dirige un equipo Hawkeye. También nuestro buen amigo Kurt Busiek empieza a escribir los Thunderbolts. Cuando los Thunderbolts se desintegran y el Barón Zemo los deja solos, ellos no saben qué hacer. Llega Hawkeye, los empieza a liderear y hace de ellos uno de los mejores equipos de villanos tornados superhéroes. Y de hecho, la más mala malévola de todas, que es Moonstone, es una mujer totalmente amoral, increíblemente villanesca, ¿no? Es una mala de Malolandia, o sea, nomás quiere su satisfacción y quiere arruinar la vida de todos los demás. Se enamora locamente de la increíble bondad y fuerza de espíritu y coraje de Hawkeye, que deja de ser mala con tal de que ella lo acepte, con tal de que él la acepte. Excelentes cómics. Lo empieza Kurt Busiek, lo termina Fede Beniciencia. excelentes aventuras de nuestro buen amigo Hawkeye. Lo que escribe Kurt Busiek y dibuja George Pérez en las páginas de Avengers, que es cuando viene el Heroes Reborn. Uh-huh. El Heroes Return. También es muy recomendable. Yo creo que con eso tiene suficiente que leer de nuestro buen amigo Hawkeye. Y pues obviamente, afortunadamente, escogieron un excelentísimo actor para interpretarlo. Jeremy Renner, con lo poco que tiene que hacer en la película, le saca jugo a cada escena. Y hay dos o tres momentos que me encantan. Uno, cuando él está observando al Dr. Selvig desde el inicio. Desde su pose, ya sabes que este hombre es invencible. Y más adelante, cuando se está enfrentando a los Chitauri al mero final, y él, con solo un arco y flecha, está venciendo una gran cantidad de Chitauri. Cuando solo le queda una flecha, vence a uno, golpea al otro, agarra una de las flechas que está usando, cambia la punta, se lanza del edificio sin miedo y se autorresca. No, es la onda. Y el final, a mí lo que me encanta del final, cuando ya agarran a Loki y todos están formados a su alrededor, el que lo está apuntando es Hawkeye, directo al rostro. Todos los demás están en pose, pero el que está en momento de acción es Hawkeye. Hermoso. Gracias, Joss Whedon, por darme esa última pose tan heroica de los Avengers. ¿Ya sería todo? Así es, ya sería todo. Cerré el chat, nada más está abierto allá. Pues si quieres ya. ¿Ya lo puedo cerrar? ¿No, sí. ¿No quedó ni una pregunta? No, yo perfecto. Cuando lo cerré me despedí de Soul Alchemist, que fue el último. Perfecto. Entonces ya está, bueno, para pues, que lo cerremos. El único que quedó pendiente fue Amra Al-Hazred. Creo pero, que lo voy a leer. Eso fue algo que te pidió para ti. Ok, con muchísimo personal. Gusto. Ahorita lo leeré. Entonces lo que les tengo que decir ahorita, señores, es ya está abierto el Facebook de este programa, que es facebook.com/ComicManía Radio. Está nuestro Twitter, que es @ComicManía Radio. Está el correo electrónico de este programa, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Está nuestro blog, como todos ustedes saben, es comicmaniaradio.blogspot.com. Me gustaría darle las gracias a mi buen amigo Julio Arriola. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Y espero que estés con nosotros el 28. Si es que obviamente el tema va a ser el Hombre Araña. No hay nada que agradecer, al contrario, siempre comentar, compartir y aprender del tema, fascinante tema de los cómics, de las películas, del arte en general, y más que nada porque eso, pues es, vemos que no somos los únicos locos, sino que hay muchos más que, qué bueno, que al menos queremos darle a nuestras vidas más fundamento. Muchísimas gracias también a toda Lorna. Muchísimas gracias también a toda la gente que está encargada de Fantástico, que si estoy en lo correcto pusieron este programa en sus tiendas. La tienda se encuentra en Félix Cuevas 835, muy cerca del Metro Zapata. Le mando un fuerte saludo a Juan Bautista y también que es el gerente, y obviamente también a David Noriega, que es el dueño, por darnos este gran espacio que es Fantástico cada fin de mes para hablar de diferentes temas de superhéroes. La semana pasada fue el mes pasado fue de Before Watchmen. Ya el video está en nuestro blog, espero que todos lo vean, espero que todos lo disfruten. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes. Lorna, muchísimas gracias por toda tu paciencia. Y gracias a todos ustedes por las preguntas. Las preguntas de la semana pasada no las respondí. Tampoco he respondido nada de los comentarios del blog. Todo esto me encargaré de hacerlo en San Diego ahorita que vaya. Trataré de subir la mayor cantidad de fotos a la página de Facebook. Y pues yo creo que ya es tiempo de irnos. Lorna, nomás dime a qué hora es la repetición de su programa Comic Manía. 10 de la noche, entonces tenemos ya que despedirnos porque son las 8 y media, ya va a empezar la repetición de Mitología para Todos. Le damos un fuerte abrazo a Tere, que es la encargada de este programa, que nos hizo el favor de quedarse una hora extra después para hablar un poquito de mitología con nosotros hace como 2 semanas. Ya me dijo que quiere regresar y yo quiero que regrese. Espero que todos ustedes quieran que ella regrese para que sigamos hablando más de mitología. Señores, ha sido un placer, como siempre, hacer este programa. Estaba yo muy enojado por todas las cosas que me han sucedido porque el comercial que voy a grabar mañana me destrozó todo mi esquema de plan para ir a la Comic-Con. Me voy a perder un día de la Comic-Con, pero voy a ganar un día en San Diego. Entonces, pues visitaré todas las tiendas de cómics que pueda en esos últimos 2 días. Muchas gracias por escuchar este programa. Espero que se sigan divirtiendo. Muchísimos saludos a León, que en serio me encantó estar por ahí. Y si entiendo bien, en unos 6 u 8 meses la Comic Fest 2 se hará y estaré ahí. Y también pues me gustaría decirle a todas las personas que están en Baja California, que están en Perú, que están en cualquier otra parte del mundo, si ustedes conocen a los organizadores de cualquiera de esas convenciones que se hagan en sus diferentes países, diferentes ciudades, díganles que conocen a Carlos, yo y Moisés, y con mucho gusto iré hacer el maestro de ceremonias a estas diferentes convenciones porque me divertí muchísimo haciéndolo. Muchísimas gracias al arquitecto Ignacio Septién por darnos los pases para la mole. Espero verlos todos ahí el 20, 21 y 22 de este mes. Señores, ha sido un placer. Nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Adiós. Estás escuchando tu radio online.